Soltando van bin bun. Devotando van bin bun. Montando a van bin bun. Hola, buenas noches. Bienvenidas a la primera edición de Desmontando a Babilón de este año 2016, creo que es. Vaya. A ver si se me ha ido la pinza. No, lo has dicho bien. Digo que depende en qué era. La era cristiana es la 2016, en la era del Islam van en otro año y en la era judía también van en otro año. Bueno, pues entonces el 2016, de unos pocos habitantes del planeta. Y bueno, que sepáis que no hemos estado con vosotros en este cambio de año por diversos motivos personales que nos han impedido estar en momentos que queríamos haber estado. O sea, no estaba así programado. Ya sabéis que nos gusta pegarnos aquí, que en Navidades pasadas pues también lo mismo. Pero bueno, aunque sea más cortito y tarde, nunca hemos empezado tan tarde, ¿eh? Bueno, ya no hemos empezado tarde, porque en vez de a las 10:30 hemos decidido empezar a las 11, hemos empezado casi a las 11, pues no hemos llegado tarde. Hemos hecho ingeniería inversa y hemos cambiado la cosa. Pero es que hay cosas muy interesantes que vamos a hablar hoy. Cortito, va a ser un programa casi express, acostumbrados a las 3 horas, nada, eso no va a ocurrir hoy. Y tenemos muchos invitados por aquí que están de Radio Rasta todavía, gente que ha venido aquí al programa, y tendremos a María. ¿Por qué vamos a decir? No vamos, Katy, no vamos a decir por qué es tan interesante el programa de hoy, por qué lo hemos hecho a Vinto y María llegando tarde, como sea, ¿verdad? No. Que se queden. ¿Sabes? Y vamos a mandar un saludo para Tierras Asturianas, que tenemos allá Ángela, que ha ido para allá a pasar las Navidades con la familia, y un besazo muy fuerte para ella y para toda su familia. Muchas gracias, Ángela. ¿Cómo se nota que he hecho yo la apertura? Pues no hemos dicho nada. O sea, ni qué teléfono, ni qué radio, si esto es Radio Falange o qué coño. No, ya no. Se te ha olvidado cómo se tenía que hacer la introducción, claro, al programa. Sí, es la causa de delegar, que al final uno se hace orondo y... Bueno, pues estamos en la Irola Irrati. Eso es. Irola Irratia, Bilbom. En el 107.5. Radio Libre, 100% de Bilbao. Con otros muchos programas, aparte de Desmontando a Babilón, que os aconsejemos que os echéis un vistazo, porque sale ya, si no has, no sé si se ha pasado ya o no, pero sale ya todo perfectamente, ya acabado, joder. Ya nos ha costado. Que ya ha costado entre una cosa y otra. La programación. Toda la programación, y bueno. En breve la tendremos por ahí publicada y repartiremos por. Tendremos Bilbao. Invitadas e invitados. Y eso luego es. Los presentaremos, porque eso ahora estamos es. Todos también comiendo un poquito de jamón y no sé qué. Hemos decidido, vamos a presentar a la gente, no vayan a pensar que no hacemos. María, te vamos a llamar, que lo sepas. No sé si tendremos o no la sesión, porque todos hemos hecho una cosa... Un apañito. Pero bueno, pero un apañito majo. Creo que tienes por ahí un audio para empezar. Sí, vamos a poner un tema, y luego, esto que suena por detrás es una guitarra, a 4:40. Y luego a 4:32. Bueno, luego lo oiremos. Vale. Así que vamos a empezar con un tema que es Desmontando a Babilón puro y duro, que ha sonado antes ahora de esta presentación. Lo vamos a poner otra vez, de Greg Town, Fire Band Them. Ya lo habíamos puesto alguna vez. Sí. Pero un saludo a la... Un saludo a toda la banda de Greg Town, esos amigos que son los autores de la sintonía del programa y que hicieron, bueno, han hecho este disco, que es el último que tiene en el mercado, el Más Ruido, del 2012-2013. Para el que no se para, están también For Whatever Band, por ejemplo, muchos de sus integrantes, People T. Efectivamente. Estoy llevo 2 meses sin saber nada de nada con estos asuntos y no sé ni cómo están las cosas, ni de Facebook, ni de nada. Estará aquí, ¿verdad, Pipo? Bueno, si no, un saludo. Estés donde estés, eso es. Que seguro que lo estás haciendo bien. Una canción, bueno, pues eso, música clásica, como quien dice, es esto ya. Así que Fire Band Them de Greg Town. Adelante. Fire Band Them. hoy tratan de ocultar. Los hijos que han heredado su piel, no paro de observar cómo la violencia crece y no cede. La situación es crítica, si no para nuestros hijos se hundirán en él. Al planeta algo le sienta mal, la gente que se hospeda en el hotel normal grita, llora y no lo hace notar, y al quitarse las lágrimas de que seguimos igual ya. Está claro que es más natural esperar a que el destino dicte tu final y no adelantar ese dato por andar junto al que dice tu vida no vale nada. Falla con them, falla con them, falla los que tienen vista y ni lo ven. Let's falla con them, falla con them, falla politician que no lo entienden. Let's falla con, falla con them, falla que hace caja con la violencia. Let's falla con them. ¿Quién mató a sus hijos? Traficante o policía. Sahara que se hunde mientras ve. La trampa que le oprime es el tesoro que hay bajo sus pies. El primer mundo sale a la calle y cree que es peor su situación que la de los que más sufren. Matanza entre pueblos por la tele. Es alta ley que hoy manda en el mundo, muerte por muerte. Falla con them, falla con them, falla los que tienen vista y ni lo ven. Let's falla con them, falla con them, falla politician que no lo entiende. Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Y ahí estaba la canción de Greg Town, Fire Band Them. Bueno, qué discazo ese más ruido. Es totalmente aconsejable, ¿eh? Igual que totalmente aconsejable son un montón de discos que hemos ido, de temas que hemos ido escuchando durante toda esta temporada. Y me gustaría hacer mandar un saludo a Isidro Sound, que tuvimos la suerte de verles este fin de semana en Lemona, que también han hecho un disco por ahí cuyas canciones hemos puesto. Zombies está muy bien para lo que es Desmontando a Babylon, es una canción que nos gusta. Zombies, televisor, teléfono móvil, nos están convirtiendo en zombies, porque si os fijáis, cuando vais por el metro y no uséis el teléfono, fijaos en lo que hace el resto de la gente. ¿La tenemos por ahí? Esa, ¿no tenemos por aquí en MP3 esa? Pues no lo sé, la estoy buscando, la voy a intentar localizar, porque como estábamos un poco descoordinados en, en los temas musicales que íbamos a poner, no teníamos muy claro, pues... Bueno, por eso he dejado claro que era una locura, que hemos hecho lo que hemos podido, porque había que hablar de algo... Bueno, empezamos... Y perdona, Gus, me gustaría felicitarte por ese jingle que le has hecho a nuestro amigo Payo Soul Rebel, que también suena mucho por Desmontando a Babylon, en ese Valmería Roots 2, que ya ha sacado un nuevo trabajo, y bueno... Le ha hecho un pequeño jingle en nombre de... Felicitarle a Payo, en primer lugar. Por supuesto, por ese pedazo de trabajo que ha hecho. Que es un maquinón. Y luego, bueno, pues pues... Ahora ya sabes lo menudo que marrón. Es. Gracias, Payo. Te lo dije así con rechinchín, ¿no? Digo, gracias, pero a la vez ya me conoces. Es que me has enseñado, me has dado una lección bien dada, ¿eh? Como Dios manda, que te agradezco. Muy bien. Así que hoy tenemos por aquí, lo que no sé si entramos ya después de la canción entramos, ¿verdad? Tenemos por aquí ya rondando a alguno de los invitados, a la invitada. Pero voy a hacer una pregunta. Si fueseis una persona de género mujer, joven y atractiva, y tuvieras alguna amiga de las mismas características, ¿qué país elegirías para hacer todo esto, para moverte? ¿Dónde te sentirías más a gusto? ¿En México? ¿Más segura? ¿Te daría miedo? ¿Más segura? ¿Hablas de seguridad o hablas de gusto? Porque una cosa es seguridad y otra cosa es el... Sentirse tranquila, decir que las chicas atractivas y tal en autoesto, pues pueden estar tranquilas. ¿Qué país podría ser uno que pudieras estar tranquila? Pues no lo sé. Nueva York, joder... Bueno, país... A ver, yo ya sé... Perdona. ¿Eh? Nueva York yo no lo veo muy... No sé, yo no sé si me atrevería por ahí, por la zona... Por grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. En Europa, no lo sé también, ¿eh? Andar ahí un mes... Pues igual Alemania, es el país en Alemania. El que todo el mundo piensa igual un poco más en... Alemania, Países Bajos, una cosa así. Hombre, ahora mismo Afganistán no parece que sea de los... Bueno... Pues igual os sorprendéis de lo que os... Os tenemos que contar, sobre todo, con la percepción adulterada de la realidad que tenemos al respecto. Porque os vamos a recordar una cosita. ¿Hace cuánto tiempo que no veis un malo que sea otra cosa que no sea un árabe en la tele y en las películas? ¿Cuántos personas árabes o... Bueno, vamos a ver, no vamos a mezclar cosas... Árabes y musulmanes. Árabes, musulmanes en general, gente más... De piel más oscura, del magre. Sí, la verdad es que últimamente todos los malos oficiales... ¿Cuántos de esos habéis visto sin su chaleco de bombas o gritando al optar o disparando? ¿Cuántos? ¿Y cuántos malos hay que no sean gente de esos lugares? Por algo será, ¿no? Sabemos lo que es la ingeniería social. Pues vamos a romper un poquito... con los tópicos y lo vamos a romper hoy pues con la realidad que nos van a contar a alguien lo que han visto y os aseguro que va a ser divertido, ameno y muy instructivo. Vamos a decir, coño, fíjate, yo por lo menos lo dije. Sí. A ver si vosotros me decís que no. Bueno. Sí, pero además es una experiencia de vida en primera persona, nos la va a contar la persona que ha estado allí, así que vamos a tener los datos como nos gusta, contados in situ, es decir, desde la gente que está allí y que dice lo que está pasando realmente y no desde esa televisión que nos está vendiendo una desinformación, nos están contando una película, nos están creando un guión para que cuando venga la película pues tengamos a cada malo situado en su sitio, ¿verdad? Bueno, ¿y qué te parece si metemos otro temazo? Perfecto, voy a decir... Y ya empezamos bien. Un poquito la jugada. Pues bien, voy a decir una frase, sobre todo en esto de entendernos, de comprendernos y de ver que no hay tanta diferencia, estés en la parte del planeta en el que estés viviendo y estés en la cultura en la que estás viviendo, hay cosas que son básicas, pero a veces tenemos muchas posibilidades de no entendernos, y me gusta esta frase porque recoge 9 posibilidades por las cuales quizás no nos entendamos cuando hablamos cualquiera con cualquiera, porque entre lo que pienso, lo que yo quiero decir, lo que creo que digo... Lo que realmente digo, lo que tú quieres oír, lo que oyes, lo que crees entenderme, lo que quieres entender y lo que entiendes, ahí están. Hay 9 posibilidades para no entendernos. Vamos a ir recortando posibilidades. Vamos a dejar la realidad, esta realidad adulterada, le vamos a quitar ese aspartamo que tiene y la vamos a hacer natural. Porque como lo recogeremos luego con el testimonio de esta persona, veréis que entenderse... No es tan difícil, porque al fin y al cabo somos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades y los mismos parecidos deseos y las mismas ganas de estar con gente. Entonces, nos están vendiendo un odio, nos están creando un odio hacia una determinada cultura, una determinada población porque vive en ese país, porque puede haber musulmanes y no musulmanes entre los árabes, pero ya nos están creando una etiqueta puesta a una población, a unos países, a una gente, para que cuando está ahí algo que quieran ellos, automáticamente tengamos el concepto de malo, malísimo, malvado. Todo esto no se soluciona, en mi opinión personal, yendo a votar cada 4 años una pregunta que la ha diseñado alguien que manda y quiere seguir mandando, diga lo que digas. Pero sí se soluciona, y vamos a hacer por fin un programa de la educación. Ya tenemos bastantes invitados, gente, bueno, que sabe del asunto. Queremos hacer un programa de educación muy especial. Y nos gustaría un montón, no sé si podrá ser, porque es una persona ocupada, pero sé que me dijo que, bueno, pues que le gustaría a él estar aquí para cantar Saldadago. Y voy a poner este temazo porque es que da igual que luego, como si hacemos el de la educación la semana que viene, lo volvemos a poner otras 20.000 veces. Que suene, que suene. Estás hablando de... Zandakla, Saldadago. Los hombres del mañana. Los hombres del mañana. Los hombres... Temongom. Atentos. Y que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire. Una televisión no puede dar la educación de un padre, ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien, lo que ahora te cuento es importante, friend. Sabes que los niños aprenden de lo que ven, y tú eres responsable, tienes que educarles para que cuando crezcan y sean mayores, sean gente de principios y tengan valores. Ten cuidado con el ejemplo que vayas a darles, su futuro está en tus manos, no puedes fallarles. Tienes que enseñarles cómo funciona el mundo real, para que aprendan a valorar lo que está bien y lo que está mal. Para que te respeten hay que respetar, no dejes que dejen de estudiar. Estudiar no, esclavitud mental, material, viven en un avatar. Ey, todo el día Facebook, Instagram y no. Oh, oh, oh, oh, oh. Los niños de hoy son los hombres de mañana y no. Oh, oh, oh, oh, oh. Tienes que tener cuidado de lo que les enseñas hoy. Son las mujeres de mañana y no. Oh, oh, oh, oh, oh. Tienes que tener cuidado, porque la vida no es solo cliquear. Los niños tienen que aprender a jugar, conocer a gente cara a cara, sin máscara, que salga de la cáscara. Basta ya, para el final todo va a estallar. La verdad me da lástima, rectitud es la máxima, máxima, sin más ni más. Basta ya, no más adicción psicológica, no más nervios y ansiedad, no más. Aleja la vanidad, enseñar es realidad. Educación suicida, tiene salida. No, no, no. Apágales el ordenador y que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire. Una televisión no puede dar la educación de una madre, ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de un padre. Por eso escúchame bien, que ahora te cuento es importante, friend. Sabes que los niños aprenden de lo que ven, y tú eres responsable, tienes que educarles. Los niños de hoy son los hombres de mañana y no. Tienes que tener cuidado de lo que les enseñas hoy. Son las mujeres de mañana y no. Oh, oh, oh, oh, oh. Tienes que tener cuidado. Bueno, pues como íbamos diciendo, nos parecía muy importante porque sabemos, tenemos datos y aquí hemos hablado, que desde hace muchos años ya está planificada una tercera guerra mundial. Está planificado un enfrentamiento entre el mundo islámico, un enfrentamiento religioso, entre el mundo islámico y la cristiandad. Y está planificado por desde hace muchos años. Aquí hablamos de las cartas de Albert Pike, que bueno, pues que no está demostrado que estén ahora mismo, que pudieron haber estado, ahora mismo no se puede probar, pero en principio ya desde hace más de 100 años se tenía previsto tres guerras mundiales antes de que ocurrieran. ¿Con qué objetivo? Bueno, cada una con subobjetivos y luego otra serie de objetivos más a largo plazo inherentes en cada una de ellas. Uno de los objetivos es ganar dinero. Porque si yo monto una guerra y tengo la capacidad de montar esa guerra, estoy situado en posiciones las cuales probablemente pues tenga las acciones en fábricas de armas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si sabes que vas a montar una guerra, pues te interesará especialmente comprar las minas de oro. De acero, ¿verdad? Claro, si compras acero y de repente hay una guerra, no veas cómo va a subir el acero del precio. Y no solo del precio, sino, bueno, que se puede hacer, etcétera, etcétera. Tres guerras mundiales. La tercera, mundo islámico. Y entonces eso se prepara con ingeniería social a lo largo del tiempo, sobre todo con la tele, el mayor enemigo de la sociedad y el miembro más influyente de casi todas las familias, y a través de fundamentalmente la tele, pero también el cine, y en general la cultura en general, y además no de maneras limpias, sino con técnicas subliminales, con técnicas hipnóticas, con técnicas, digamos, que incluso están prohibidas, independientemente que sean amorales y torticeras. Como decíamos antes los malos eran rusos, y hace 25 años se dejaron de ser rusos y empezaron a ser moros. Lo puedo decir así porque moro no es despectivo en principio. Muchas palabras que luego se han convertido en despectivas, ¿no? También es cierto, un moro en inglés es Moorish. Entonces, por ejemplo, una princesa moruna. Luego se le ha dado una connotación despectiva posteriormente en el lenguaje, ¿no? Entonces yo lo he dicho con la otra connotación. Es como al decir negro. Pero va a decir que es de colores o qué. Pregúntale a ellos mismos, ¿sabes qué? Si, otra cosa es que en Estados Unidos, negro era una palabra despectiva porque era a los esclavos. Entonces, cuando dices en español, ellos creen que se refiere a eso. Por eso no es bueno decir negro en español allí, al inglés, al americano, vamos. Este rollo, ¿a qué viene? Diferencias culturales, que de por sí son una gilipolle, como un piano. Yo me acuerdo que tuve una temporada mala y en una ciudad del País Vasco, que he vivido en varias, pues tuve unas dificultades enormes y me acuerdo que había unos... bueno, eran bereberes, estos dos concretamente. Omar y Ali. Si me escucháis algún día, del gusto y un abrazo, cabrones, ya que os aprecio. Bueno, me ofrecieron directamente y además los únicos de aquella zona, para mi sorpresa. En cuanto se enteraron, oye, tenemos ahí un sofá, si tienes que estar ahí unos días, o bueno, una semana, y dijo el otro, hombre, si te tienes que quedar un mes, pues me callan hasta las lágrimas. No me quedé, pero sin más. No allí, yo aquí. Bueno, ya, pero tú no eres mujer, pueden decirte. Y bueno, pues efectivamente, no soy mujer, ni falta que me hace, ni falta que le hace a la mujer el que yo sea mujer, ¿no? Pero aquí tenemos con nosotros a una amiga del programa que ha estado otras veces aquí también con nosotros y suele venir, otra cosa que no hable, ¿no? Pero el otro día comentando, me comentó ella lo que nos va a comentar aquí, me pareció interesantísimo. Entonces vamos a presentar. Primero el que os habla Gus, bueno, primero que os habla, no, el último me presentaré, Katy, hasta con nosotros, hasta también aquí al lado mío, Javi. Hola, buenas tardes, Javi, ven, saluda. Muy buenas noches a todos. De Lumbagos, ya sabéis, pondremos algo de su grupo hoy, pondremos algún tema, y tenemos con nosotros por fin a Violi, amiga. Opa, Violi, ¿cómo estás? A ver, espera un poquito, si te tengo el micro. Ahí, Delia, dale caña. Hola, buenas. Ahí, ahí te tengo. Vale. Bueno, y así que, Violi, te pedí yo, Tati, no, tú no te gusta mucho esto de hablar en la radio y tal, en principio no, pero te dije yo cuando me contabas, jo, que si por favor no creías que podía ser interesante socialmente contar lo que nos tiene que contar. Así algo fue, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, empezó algo así, con mi viaje. Que ya creo que cambié mucho los conceptos y creo que a la gente le hace mucha falta. Ha dicho mi viaje. Pero ¿qué ha tomado esta? ¿Tripis? ¿Qué se refiere? ¿Un viaje astral? O, es que ¿no? fue un viaje de todo. Bueno, pues ella misma nos dirá. Pero antes he dicho dos chicas atractivas, porque ibas con una amiga, ¿verdad? Sí, vamos una amiga. Y habéis decidido hacer un viaje en autostop nada más y nada menos que por Marruecos, las dos solas, y lo habéis hecho durante mes y pico. Y bueno, cuéntanos las terribles o magníficas, alguna de ellas, experiencias, por ejemplo. Ahora, para empezar, lo que la gente se puede suponer que suponer por lo que vemos en los medios y tanto en la mujer, tal, ¿te has encontrado problemas? No, problemas graves, que no. Problemas graves de los que diga que hago aquí, en qué me he metido y tal, no. Problemas que te pueden encontrar pues el día a día. Estás un mes y medio ahí, pues algo te tiene que pasar. Como es aquí. Ley, ¿no? Claro, es como aquí. Es que no es... Lo primero, claro, te he dicho en mi viaje de todo porque es que llegar allá... Yo llegué y lo primero que me encontré, nada más llegar a donde me quedé, fue un desierto. Fue un desierto perdida con 13 bereberes que no conocía de nada y que solamente hablaban dos inglés. Entonces... Claro, en ese momento pues estás ahí al tanto a ver qué va a pasar y tal. Pero, bueno, vas con la historia que llevamos de aquí. Claro, con lo que llevamos de aquí, de guau, somos dos chicas perdidas en el desierto, tal. Bah, pero luego ves y es que son increíbles, bah, nos atarán como princesas. Bueno, y no que no, a ver, que en este mundo todo el mundo, vale, pero que quiero decir que esta chica concretamente, cuando he dicho antes atractiva, pues bueno, hay gente más atractiva y otro menos. Igual si eres una persona, pues no lo sé, con tres piernas y 250 kilos de peso, pues es lógico que no te violen, ¿no? Pues quizás, pero no es el caso. Quiero decir, son personas llamativas occidentales. Es que... Tías buenas, vamos, sin más. No, hay que tener en cuenta que son gente que no pueden salir. Habla un poquito más al micro. Ay, vale, ay, perfecto, aquí. Perfecto. Vale, gracias, vale. Gracias, Violi. Hay que tener en cuenta que son gente que no pueden salir de ahí, que no lo tienen tan fácil, que para que les den un visado tienen que tener mucho dinero, tienen que tener un trabajo seguro, que lo puedan mantener y portarse muy bien para que le den un visado de 2 semanas. Y no hablamos de hombres o mujeres, hablamos de cualquiera. De cualquiera, de bien. Cualquiera. Sí, la mujer hay de decir que está bastante ya más libre. O sea, ya no es... Sí que ha tenido su represión, pero claro, la represión que han tenido ha sido también como la que tuvieron aquí. Nuestras abuelas, sí. Claro, o sea, es que es la misma. Es que no es en plan de, guau, el Islam, las mujeres, no. Bueno, lo que es en Marruecos, ahí no. Dice, aquí mismo. Mi abuela nació en el año 1910 y yo recuerdo que me decía que... cuando ella era pequeña y tal, la que aparecía con una falda que se enseñara el tobillo, ya estaba marcada en el pueblo. O sea, estamos llegando a esto, estoy hablando de principios del siglo XX, claro. Y dices, allí, pues es que encima ha avanzado mucho la cosa y muy rápido. Sí, sí, yo tenía, digo, bueno, tener que ir tapada, tal, y ahí lo único que te tapas es por el sol. Porque quema mucho, bastante, que por eso entiendes por qué van tan tapadas, porque es que estás en el desierto y al final la arena te mancha, te llena, y por eso es lógicamente para cuidarte, porque ya se cuidan muchísimo. Yo estuve sobre todo con bereberes, que claro, yo también hay que decir que te decían, yo soy bereber, no árabe. Entonces claro, ahí al principio no entiendes por qué, y luego cuando ya te vas moviendo te vas dando un poco de cuenta de que yo con los bereberes no tuvimos ningún problema. O sea, es que igual de repente te lo encontrabas, hacías autostop, te acogían y terminabas comiendo en su casa, de repente. Y lo decías, ¿a cambio de qué? Y no, nada, cuéntame, quiero conocer cosas de fuera. Si es que lo que quieren es conocer, porque no pueden salir. Entonces, si ya vienen, no es, no... Y también, como no ven la tele... Te das cuenta de que tampoco tienen conceptos que tú no tienes del mal. Claro. Cosas que no te van a hacer. Ellos no piensan en ningún momento igual atracarte o robarte. O que tú pienses eso de ellos, precisamente porque has visto la tele. Sí, o te ven tan así como, a ver, tan asombrada y ¿qué te pasa? No, nada, nada. Es que no entiendo por qué me estás dando todo. O sea, no tienes nada, me lo estás dando todo y no me pides nada a cambio. Nada. Y claro, mi amiga y yo también íbamos con la mochila, ¿no? Íbamos a trabajar allá, a cambio de alojamiento y comida, entonces no llevábamos nada de dinero, no era en plan turisteo. Perdona, ¿ibais a trabajar allá? Sí. ¿A dónde? Íbamos a ir a Isawira, Isagüera, ¿y eso por dónde anda? Eso está en la costa oeste. De Marruecos, es, hablamos de Marruecos. Sí, de Marruecos. Uh-huh. Marruecos y el Sahara, bueno, Marruecos y el Sahara Occidental, ¿no? Supongo. Uh-huh. Es... Claro, no, uh-huh. Es que yo me he recorrido desde el por sur eso. De la frontera de Argelia, a 40 kilómetros de la frontera de Argelia hasta Tánger. Uh-huh. Entonces hicimos todo autostop, cogimos tres autobuses porque ya eran demasiados kilómetros también, pero vaya, todo el mes y medio haciendo autostop. Y supuestamente nuestro destino era Isagüera, que allá íbamos a trabajar a cambio de alojamiento y comida, pero terminamos en Insuan, trabajando poco unos bereberes, bah, como reina, no nos faltaba de nada, tío. Pero gente que es que les das un mínimo y te lo dan todo, te cuidaban, estabas hiper controlada, si alguien te hacía algo, enseguida venía otro, ¿sabes? Habían adoptado totalmente, algo así. Totalmente, totalmente. Era un pueblo pequeño y todo el mundo te conocía y te adoptaban. O sea, en el momento estuvimos súper seguras. Y si alguien nos venía a hacer algo o lo que sea o se pasaba, era como, no, a estas no, déjalas, y no me, las toques. Y me dices que vosotras, pues ni pelo ni nada, vamos, con nada, de vestimenta normal. Que, si hay que enseñar un poco el hombro, se enseña, con pantalón corto, sí, lo que sea, ¿no? Sí, estás a 30 grados. También, uh-huh. Hombre, yo estaba en la playa, estaba a 30 grados, ahí no se tapaba a nadie. Tampoco veías... Sí que es cierto que tampoco veías a muchas mujeres. Las mujeres que veías, ahí sí quedan más tapaditas. Pero luego ya vas subiendo a Marrakech, o a Fez, o a Chauen, y ya te ves, como las dicen, las chicas liberadas allá. Sí, ¿no? Que visten como quieren, sí. Claro. Y además ahora ya se pueden divorciar, ya pueden independizarse, ya es otro rollo. Poco y, a poco. Y la actitud, porque claro, aquí hablamos, bueno... actitud del hombre a la mujer, bueno, y qué por saco al hombre. ¿Cuál es la actitud, ahora en esta pregunta que te digo, de la mujer a la mujer? Quiero decir, habéis estado con, en la calle, evidentemente, si tienen otro modo de relación, no está la mujer como aquí en los bares, tal, pero habrás conocido mujeres, o menos. Eso está, eso va muy poco a poco. Eso es más familiar, muy poco más a poco, de sí. Dentro. Es que la mujer... Yo, por lo que he llegado a entender, la mujer está muy bien con su compañía de mujeres. O sea, ellos están los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, pero a la mujer tampoco la saques de ahí. Porque está muy bien ahí, claro. Ella tiene su ocio, ¿sabes? Claro, ese es el tema. Ellas tienen su ocio, ya son libres, ya tienen su rinconcito que hace lo que quieren y nadie entra ahí. Están, la verdad es que están muy bien. Y, por ejemplo, yo qué sé, cuando te invitaban a comerlos, porque siempre te invitaban ellos, igual ibas a ayudarlas a ellas a la cocina y depende de qué tipo de nivel de gente también, pues te dejaban ayudar y se reían contigo o yo qué sé, no te sabía. Regalaban. Las mujeres, pues encontramos una familia bereber que era hiperhumilde, que vivía del argán y de cuatro cabras. El marido trabajaba 3 meses en el Sáhara, la mujer... Perdona, el argán no soy lo que es yo... El argán es la planta donde hace el aceite de argán y son como una especie de olivitas, pero lo hacen todos ellos a modo casero. La verdad es que bastante... bastante duro, y son gente que tú entrabas y su cama era el suelo con unas mantas, que por cierto se duerme muy bien en el suelo, y si tenía 4 vestidos, ellas bereberes, nos regalaban 2 a mi amiga y a mí. Lógicamente le dije, tía, muchas gracias, pero no lo voy a aceptar, ¿sabes? Digo, mira, tío, no, pero tenían 4 y te daban 2, y digo, no, digo, esto no. Pero y ahí sí que tenías un poco más de mixtura, ¿no?, entre chico y chica y tal, pero... Pero, por ejemplo, cuando fuimos a otra casa en Chefchaouen, las mujeres igual entrabas en la cocina y querías ayudar. No, este es mi rincón, aquí estamos nosotras, no entra nadie más que nosotras. Claro. Su mundo. Bueno, esto yo te voy a decir, yo creo que lo he vivido también en el propio territorio en España, en el sur, cuando era pequeña, íbamos hacia pueblos de Extremadura, de Andalucía, que eran pueblos muy pequeños, muy cerrados, vamos. También he vivido eso de las mujeres coto cerrado y los hombres, pero porque además nosotras que lo veíamos como algo diferente, ¿no? Porque ibas de Bilbao y parecía que entrabas como que te ibas unos cuantos años hacia atrás en el tiempo. Lo cierto es que no era por ninguna imposición, era porque realmente ellas se encontraban más cómodas haciendo determinados trabajos solos y los hombres otros trabajos solos en el campo, lo que fuere. Y es verdad, es como cuadrilla de mujeres y cuadrilla de hombres. Sí, es un rollo. Bueno, su pues cultura, esto, no sé. Esto ya es muy interesante por varios lados, porque la que da, lo que, la apariencia que nos da, la que vemos en la tele fundamentalmente, ¿no? Pero... Joder. Ya, perdona que te interrumpa. Sí, no, interrumpe todo lo que quieras. Aquí ahora eres la reina del moro. Es que ahora que has dicho lo de la televisión, porque me chocó mucho. Claro, yo cuando vine, cuando te he dicho viaje de todo, cuando vine de Marruecos era porque allá experimentas, claro, fuimos con la mochila, sin dinero, no tienes nada, no pierdes nada, ¿no? O sea, no te va a pasar nada, es todo al inshallah, ¿no? Lo que diga Alá. Entonces es un poco así, ¿no? Y justamente cuando todo el mundo me pregunta qué tal en Marruecos, la gente es increíble, se han portado con nosotras, pero increíble, o sea, no jamás pensé que fueran así, ¿no? Y de repente llego, pum, el atentado de Francia, de no sé qué, y digo, mamá, le digo a mi madre, mamá, digo, si no llegase por esta gente, a mí Marruecos me hubiera comido, digo, así que dale las gracias. A mi madre, por lo menos allá le cambié el concepto, ¿no? Y no entré y dice, pues sí, hija, la verdad que sí, digo, todo esto no... Claro, porque luego digo, un pueblo pobre, que no tienen casi agua, que no tienen vacas, ahora de repente me salen con armas, no sé, todo muy extraño. Digo, no, digo, esto a mí no me vas a cambiar el concepto ahora. Conmigo se han portado muy bien. Y no me lo... Claro, es que, vamos a ver, los que no hemos viajado, bueno, yo he viajado, pero bueno, hay gente que ha viajado más, ¿no? Los que no han viajado mucho se tienen que fiar de otras cosas. Mover todo lo que tengáis que mover, que os he cortado ahora los micros durante un momento para que no suenen taca-taca, que nuestra gente pues ya se va mereciendo que seamos un poquito más profesionales, no porque no nos da la gana, porque si no cobraríamos, pero que se queden satisfechos. Sí, ¿habéis terminado de darle zapatilla a las cosillas? Y es que así os meto en el micro directas. Vale, seguimos dándole aquí. Ya te he dicho, Violi, me decías, ¿y cómo tal? Digo, aquí tú, si te hubieras en mi casa conmigo tomando un cacharro, esto es natural, aquí se puede cagar las cosas, es de hecho conveniente la primera vez, no eres muy buen vista si haces todo perfecto, porque nos pones a todos la cosa muy jodida, luego para otro programa hay que ser la hostia de perfecto, entonces fallar es hasta conveniente un poco, ¿no? Para ponernos todos a la misma, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahora se me ha ido la pinza, pues se me ha ido la pinza. Me ha gustado porque decía, cuando he dicho mi viaje, es que tú has venido cambiada, no solamente por lo que has visto y lo que has vivido, sino por tu interior. Quiero decir, tú vienes como más reforzada, incluso como persona, al irte a un sitio en el que no conoces a nadie, al dejarte ir por ese sitio, por esos caminos y esos desiertos de Dios, dará, y ¿Cómo lo podrías explicar? ¿Qué es lo que sientes ahora? Pues eres libre, no sé, el viaje que hicimos nosotros éramos muy libres, porque nunca sabías lo que te iba a pasar, sabías cuándo ibas a salir, pero nunca sabías cuándo ibas a llegar, ni a dónde ibas a ir, ni con quién ibas a ir, es que, no sé, entonces era todo como muy karmático, decías, mira, buen rollo, porque la verdad es que en Marruecos la gente tiene muy buen rollo. Te dejabas un poco por la prisa mata, amiga, te decían siempre la prisa mata, entonces te relajabas y decías, oye, mira, ya está. Entonces, no sé, es el no tener televisión, me levantaba, no tenía televisión, entonces ya no tenía mensajes negativos. Pues estas cosas las vas valorando ya más, ¿no? El no tener esos mensajes negativos, no enterarte del exterior, no enterarte de nada, solamente estás tú y el mar. Y eso te das cuenta de que aquí realmente es difícil tener ese rollo, porque estás muy relajado, o sea, no tienes ningún problema, tu único problema es comer, eso es, y ya está, y dormir, y dar de comer a mis perritos, pues nada, de comer. Pero es el único problema, y esperar al atardecer y ya está, no había más, y disfrutar, y entonces claro, ahí es cuando ya tu mente se abre, porque ya no tiene ningún canal cruzado, entonces tu mente se va a abrir y tú vas a ver más cosas, y entonces es algo que realmente necesita hacer todo el mundo. Todo el mundo, y había gente allá en el pueblo donde vivía que no tenía nada, no había supermercado, no había nada, sé si farmacias no faltaban, había, hay que decirlo, no había médico, no había banco, no había supermercado, no había, había una tiendita y tal, pero farmacia tenía, o sea, el agua les faltaba, pero farmacia tenían, Es curioso, Es algo te llama la atención, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Entonces había gente en el pueblo que era pesquero y tal, que tenías todo el amanecer y todo el atardecer en el mar, te decían, ¿yo para qué voy a salir de aquí? Si es que en ese pueblo el dinero era un papel. Si lo vas a tener tú, pero es que mañana lo voy a tener yo, me da igual. Aquí nadie se va a morir de hambre. Eso es. Era así, entonces era guay, yo de aquí no me voy, aquí no quiero ir. Bueno, para luego irme a España, y luego es que hay mucho cambio, también en la zona en la que estuve, porque a medida que vas subiendo al norte sí que te vas encontrando un poco la jungla de asfalto, Sí, es normal. Eso, pero bueno... La influencia siempre llega desde el norte. Yo siempre me he preguntado si serían igual los suecos si vivieran en vez de a 10 grados bajo cero, 0 grados o 20 grados que tienen Estocolmo en verano, si vivieran a 30 o 40 grados. si funcionarían igual como... No. Me vas a perdonar, pero el otro día he visto unas estadísticas que te zumban el bolo que no te puedes ni imaginar. ¿A qué no sabes cuál es el país con menor violencia? De sus cónyuges a ellas. Es que lo voy a decir así. Porque el tema ese de género, hostia, tiene cada cosa. Tiene temas muy. No quiero usar las palabras que usan ellos porque las tienen tomadas, ¿no? Ellos ya. Bueno, ya hemos hablado. Bien, sí. Entonces, los países nórdicos tienen un mucho mayor índice de violencia de ellos a ellas en sus parejas que los del sur. Que es el país europeo que menos violencia tiene doméstica, no sé, ¿sí? ¿Cuál creéis que es? Ahora me dejas con la duda. Pues sí. Este. Lo que pasa que ha sido el elegido para ser el laboratorio número uno en cuanto a presionar a lo majara, ¿no? Pues con leyes que a mi modo de ver y al de muchas mujeres que he consultado pues le parecen absurdas, ¿no? Tú, por ejemplo, si tienes un hermano, ¿no te gustaría que porque su mujer se lleve mal con él y es de esas que sean, que como hay de toda la vida, arpíos y arpías, ¿no? ¿No te gustaría que pudiera meterle a tu hermano en el saco fácilmente? Porque sí, ¿a que no? Bueno, pues no. Eso es lo que me refiero, ¿no? Yo estoy conociendo a muchas madres que ahora se encuentran con acusaciones falsas contra sus hijos y empiezan a comprender el asunto y empiezan a darse cuenta que no tiene nada que hacer. Que aquí hay algo que, o sea, aquí hay algo que no que funciona, no que su hijo no puede ser libre en pareja nunca. Uh-huh. Jamás. Uh-huh. Con esa presión y esa guillotina encima de su cuello. Pues esas estadísticas están más escondidas que la releche bendita, ¿no? Acordará de... porque intentar mirar estadísticas de, por ejemplo, hombres asesinados. Te las vas a pasar canutas por sus parejas. Canutas porque no hay... Desde, además, llevan... Hemos detectado, ¿verdad, Katy? Desde hace más de un año llevamos investigando esto en profundidad. Y hemos detectado que hace 10 o 15 años empiezan a... En vez de mejorar estadísticamente los datos y verlos más fáciles, a veces se complican más y no se pueden mirar como Dios manda. Mm. Esto me recuerda al IPCC, al cambio climático. Que hay unos datos oficiales, pero que luego... Cada cual que dice, no, estos datos no están mal por esto. Hostias, dices, ¿qué pasa aquí? Que no van ni con cola, vamos. Los datos oficiales. Los datos oficiales son son terribles. Pero me sorprendí muchísimo. Porque independientemente que tengas cualquier pensamiento al respecto con la rapidez. Porque evidentemente aquí lo que... evidentemente no puede haber una parte de la humanidad por debajo de otra. Las mujeres por debajo de los hombres, por Dios. O los hombres por debajo de las mujeres, por Dios. O la gente rubia por encima de la morena. Ya, o la gente blanca por encima de la negra. Porque claro, ahí entramos también... Yo viví en Estados Unidos y yo no vi muy claro lo de la discriminación es positiva. Hay que tener mucho cuidado. Porque por un lado hay que ayudar a gente que ha tenido menos recursos, pero por otro lado no puedes bajar las notas de calificación de una universidad que cualquiera entre para que puedan entrar, ¿no? O sea... Tiene que haber, hay un control. Y entonces a veces, los hijos de la gran, de siempre, saben aprovechar, por ejemplo, voy a cambiar de tema, pero que es lo mismo, el ecologismo. Pues si tú eres muy ecologista, si consigo que tú creas que luchando por el ecologismo haces no sé qué, y apoyas a Greenpeace, por ejemplo, que lo hemos desmontado, requete desmontado aquí, por eso algo que sabemos, pues... Es pues una persona que está actuando con su buena fe. Entonces, aquí al final, tiras un papel y al final acaba el fanatismo. Te quiero decir que puedes estar 40 años en la cárcel, ¿no? Y parece que estás haciendo bien. No. Yo creo que hay que salvar el planeta. Pero tampoco hay que hacer gilipolleces que no van a cuento, ¿no? Hay que hacer números antes de hacer las cosas. Y entonces los números son que el país más respetuoso, lo creáis o no, con sus mujeres, dentro de que hay muchas cosas que cambiar, lo que sea, en este y en todos, pues este. Y los nórdicos son los peores. De hecho, las notas de los países nórdicos eran peor que las de los países africanos. ¿Qué os parece? Eso te iba a preguntar, porque creo que había una relación bastante que llamaba la atención en ese eso sentido. Eso me llamó muchísimo la atención. Pero además era, pero ¿qué te voy a decir? En Alemania me parece que era, pues si, no sé, no me acuerdo los números, pero que habían reportado de alguna manera una violencia. No sé si eran 30 de cada 1000 mujeres, por ejemplo. Pues si en África eran 30, pues en Alemania eran 90 de esas 1000. Y todos los números, había alguna excepción que ahora no me acuerdo cuál, o que también te lleva un poco la atención, pero a mí lo que más me llamó la atención es que tanto Grecia, por ejemplo, Portugal, España, países supuestamente más latinos, más machistas, calientes, más machistas, sí, son calientes también, pero también al loro con ellas. Yo he visto más de uno cobrar por su... Y en algún caso, además, con razón, ¿eh? Mm. Y a gente que... Mira, además en tu tierra, en La Rioja, he visto una vez eso. A unas personas que conocía y digo, joder, es impresionante, ¿no? Pero bueno, ojalá no ocurriera en ningún caso, por Dios, ¿eh? Así, aquí lo que se trata no es... aquí lo que se trata no es la igualdad, a ver si todos tenemos la misma capacidad de ser unos hijos de puta. No, lo que se trata es tener todos la misma capacidad de todo, ¿no? Entonces, claro... No sé, la élite tiene que estar contenta, porque claro, antes la mujer estaba en casa, ¿no? Pero claro, era un problemón, porque primero educaban a los hijos y la familia no se iba a la mierda. Por lo tanto, no conseguías individualizar a la gente. Pero por otro lado, la mitad de la población se escapaba de los impuestos. Entonces, vamos a volver a retomar la liberación, yo creo, femenino, yo no soy femenino. O sea, vamos a volver a retomar la lógica humana de la normalidad de la naturaleza de ser como Dios manda, que es muy sencillo, no es para tanto. Y entre otras cosas, ¿cómo se hace eso? No radicalizando, no mintiendo, porque claro, si te están diciendo, te están mintiendo. Si hay alguien que tiene millones como para tener estar detrás de la tele y podría ponerte, mira, los árabes, musulmanes, luego matizaremos un poquito por encima de todo eso, porque aquí al final todo nos parece lo mismo. El del turbante, y con eso nos vale, lo mismo que los chinos. No, si ese es coreano, bueno, me da igual, un chino. Si es japonés, todos son chinos. No parece que somos un poco ignorantes, un poco incultos con esas. Sí, dime, Violi. Que, bueno, yo pienso que lo que realmente se basan es en divide y vencerás. Siempre lo digo. Divide y vencerás, lo que hacen es crear enemigos, ¿no? Cuando, por ejemplo. Hablando de la violencia de violencia de género, porque le llaman violencia de género, pero es que no existe la violencia de género, existe la violencia, porque hay violencia en todas las partes, no es de género. Entonces ya hay que luchar por el derecho de la mujer, por el derecho de no, es que no es derecho de la mujer ni derecho del hombre, es derecho, no tiene género, no tiene separación, es persona. Claro, entonces, o por ejemplo, el otro día... Los derechos de las personas quedaría bien, por decir algo así, por ejemplo. En unos casos es unos derechos tales y en otros, pero... Sí, no sé, es que no hace falta, no creo que haga falta dividirlos, separarlos o diferenciarlos. No, por eso, por ejemplo, cuando en las noticias y cosas así hay que tener muchísimo cuidado con cómo te dicen la noticia. Yo ya te lo conté, ¿no? Era de, unos musulmanes han defendido a unos cristianos en un metro tal. Y digo, no, los musulmanes no han defendido a unos cristianos. Unas personas han defendido a otras porque ha habido otras que les han atacado por lo que sea. Que, por cierto, solo por eso ya es noticia. Que solo por eso encima ya es noticia, porque tiene que haber una noticia que haya una diferenciación. Esta vez tiene que ser religiosa por el asunto tal. Entonces, con esas cosas... Hay que tener mucho cuidado, hay que ir más allá siempre, hay que saber leer entre líneas, son personas, son gente, hay de todo tipo, mañana te puede pasar a ti, le puede pasar a tu hermano, la que dices, ¿no? Igual yo tengo gente cercana que han tenido denuncias falsas de maltrato, que la han pasado mal, que le juegan con el hijo, que para ti, ¿sabes? Son muchas cosas, entonces le puede pasar a cualquiera, que es que no es que alguien sea así o asado, no, es que somos gente y tenemos, y si hay un enemigo es común, punto. Mira, ahí eso no está mal mirado, porque claro, también, pues yo, no sé, les diría a los del Real Madrid, los del Barça, los catalanes, los andaluces, los españoles, los vascos, los nacionalistas, los no nacionalistas, las mujeres y los hombres, jóvenes y mayores, nos están tomando el pelo y nos están tangando a la cara. ¿Queréis dejar de juguetear a pequeñas cosas? Por ejemplo, vamos, la ayuda al hombre de entre 30 y 40 años calvo. ¿Por qué no? Si esa gente entre 30 y 40 años que sean sufran, habrá como hijos que sufran la hostia, ¿no? ¿Por qué no vamos a ayudar? Bueno, pues ¿por qué no vamos a lo que acabas de decir, tú divides tú mismo con el vamos a ayudar a estos hombres. ¿Por qué? A estos y a los que no sean calvos también, y a los no. Claro. Porque claro, entonces ya se nos ha olvidado, como no ponías ni negro ni no negro, supongo que era a todos. O de repente vas a ir a un negro, no, pero este negro, quiero decir, si está todo muy clarito, y al final, a veces, sin darnos cuenta, pues hay que presionar para hacer determinados cambios. No es fácil, por lo tanto no es fácil para nadie, pero hay que andar al loro, porque es muy fácil que gran parte de la información que estemos recibiendo esté condicionada, dirigida. Es fácil, ¿no? En la tele, en la ONU, lo está. Son los malos, a ver si nos entendemos, la crearon, ¿no? La élite financiera, sean hombres o mujeres, que joden a los de abajo, seamos hombres o mujeres. Entonces, habrá que luchar porque los blancos no sean más que los negros. Los hombres no sean más que la mujer. Pero digo yo que si luchamos en base a la importancia, quizás lo más importante sea luchar. Los que no mandamos una mierda, que nos están engañando, contra los que montan esta engañufa para que estemos así tan puteados entre todos y tan divididos. Porque fíjate, si no se hubieran hecho adrede muchos esfuerzos por dividirnos en muchos aspectos, no sé, la humanidad de manera natural tan chunga es. Eso es nuevo, amigos y amigas. Eso no lo están vendiendo ahora, de que éramos tan chungos. Ha habido momentos más chungos, ha habido momentos más, menos chungos, en determinadas culturas más, en determinadas culturas menos, pero hay culturas en las que, por ejemplo, la palabra ladrón y robar no existen. Entonces tú no puedes robar porque no existe la palabra. Dirás, ¿cómo? Claro, a la viola y tú tienes ahí un cigarro, ¿no? Un paquete, yo cojo uno, bien mío. Y tú coges el mechero y es tuyo. Y entonces, si es del... Bueno, pues luego coger el mechero. Si lo tiene viola y ahí, si no se va a escapar. Y cuando ya se le acabe el tabaco, pues entonces yo tendré... Y cuando se nos acabe todo, pues nos acabó. Es comunal. Eso es. Entonces, no existe robar. Yo no puedo robar, porque nada es de nadie. Porque no existe la propiedad. Eso es. Vamos pillando por dónde viene todo, Por ejemplo. Entonces, el mero hecho de la propiedad implica muchas cosas. Ahora bien, ¿qué crees? ¿Que no lo tienen los malos también cubierto esto? Con tendencias de la New Age. Por ejemplo, hay gente que dice, el problema es el capitalismo y el dinero. Pues me vas a perdonar, pero yo pensaba que el dinero era el problema hasta que lo vi, hasta que conocí lo que coño era el dinero. El dinero no es más que una unidad de intercambio. Nada más. Lo que pasa es de cómo actúes tú con el dinero y qué márgenes des, y si permites que alguien pueda cobrar comisión o no, o usura, eso es otra cosa. El dinero es un intercambio para ayudarme a cambiar huevos por terneras. Pues cuántos huevos... Te tengo que dar si quiero cogerte una ternera. Se te van a crecer los pollitos, van a medir 3 metros cuando vas a comerte un huevo frito. Al final, quiero decir, es necesario una idea de intercambio. Es que ahora han empezado en Dinamarca a quitar el dinero. Y muchos aplauden, como cuando legalización de la marihuana. ¡Bien! Pero estamos tontos. La marihuana tenía que ser como la hierba, ahí que crece y creció. Y si quieres la coges y si no la dejas. Como la ortiga. Como la ortiga. Y como las lentejas, ¿sí? Por el momento, si quieres las comes y si no las dejas. Y ya está. ¿Qué cojones me tienes que ponerte un impuesto sobre el perejil, la hierba, o la marihuana, o la uva, ¿no? A ver si voy a tener un manzano y al final voy a tener que pagar por tener un manzano. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿A quién? ¿Quién cojones sois para ser los dueños de ese manzano, esa uva? No, el Estado. ¿El Estado qué coño de esto es? Si fuera verdad, si no os hubiéramos pillado en tanta mentira clara y manipulación, pues bueno, podría ser, pero podríamos pensarlo, pero bueno. ¿Qué nombre? Entonces vamos a espabilar un poquito, perdona, tenemos aquí una invitada y yo me estoy enrollando. Yo, y además tenemos a María, que también entrará y hablaremos los cuatro, Es más, que cuanto antes la llamemos mejor, porque a mí me gustaría comentar que hace cuenta de que venía Viori, no lo tengo que revisar, pero sí he visto por ahí. La Edad Media me está dando muchas sorpresas. La Edad Media es una época histórica oscura, mala, que siempre nos han tapado, que nunca nos han dado muchos datos sobre ellos. Y él, hace poco me llegó por ahí, tengo que leérmelo y oír la conferencia, de alguien que expone el poder que tenía la mujer en la Edad Media, el poder dentro de lo que era la comunidad, porque era comunal. Hablamos de una Edad Media comunal en la que todo era de todos, casi el 70% era comunal. Solamente había un pequeñito franja para la propiedad privada, incluso el clero y la monarquía o los señores tenían, en cuestión de propiedad privada, comparado con lo que era el resto del pueblo, pues estamos hablando de un 80, igual a un 10%, el otro 10% era propiedad privada de los propios de las propias personas, que tenían como casa y huerto particular, y luego tenían todo lo demás, era compartido. Se podía hacer, por ejemplo, pues era, había un molino comunal para toda la comarca, y el pueblo hacía otro molino, pero ese molino era para todo el pueblo. Era vecinal, pero seguía siendo de todos, porque todos participaban en la construcción. Entonces, ahora me he topado cómo estaba estructurada la sociedad en la Edad Media, y me ha llamado la atención el hecho de que uno de los titulares que había hecho la conferencia era el poder de la mujer que tenía en la Edad Media, y que se nos oculta por completo, porque yo creo que se nos dice que la historia siempre, la mujer ha sido sometida, pero la historia tampoco está contada realmente como ha sido. Entonces hay muchas veces que me da la sensación de que ha habido una manipulación, ingeniería social en los últimos dos siglos, aplicada de una manera concienzuda para llegar a un punto determinado, hacer estallar el problema y dar la solución con leyes como la de la violencia de género, por ejemplo. Entonces me da la sensación de que la historia que no nos quieren contar, esta baja Edad Media tan oculta, que están todos, pues no sé, tan analfabetos y tan... Pues, mira, yo tuve una profesora aquí de historia, cuando estudié la carrera aquí, que estaba doctora en historia feminista, y una de las partes de la historia era que mucho del concepto que tenía entre hombres y mujeres, claro, por supuesto venía de la iglesia. Entonces, la iglesia en un principio definía al hombre como que era el que tenía el aparato viril, bla, bla, bla, bla, bla, y la mujer era como un desecho. Entonces, para formar parte de las, para ser alguien la mujer, tenía que ser semejante al hombre, tenía que tener la misma fuerza, tenía que cazar, tenía que hacer lo mismo que él. Entonces, claro, eso en cierto modo tú lo ves que es injusto, ¿no? Y dices, joder, pues para ser alguien tiene que ser como ellos. Pero luego, al cambio, justamente cuando pasó el cambio social de la mujer y pasó en vez de ser como un hombre, a formar parte del hogar y a construirse esa figura materna, las mujeres que habían luchado por ser hombres empezaron a decir que les estaban quitando la libertad, porque en esa época, comparado con la época de ellas, podían hacer lo que querían realmente, ¿sabes? Era muy curioso. Sí, es que ahí hay una doble jugada. Es que es muy raro, todo depende cómo lo mires. Ahora que hablo de ello, pues, ¿y por qué no investigamos si ha ocurrido en la realidad que ha ocurrido? ¿Hay algún país que sea ya tan libre a este respecto que estén al 50%? Creo que era también Dinamarca, Noruega y todos estos países, está ocurriendo una cosa muy curiosa. Que las mujeres no quieren ser el 50% conductoras de autobuses. Hay un 20% que son. Y es que las otras prefieren ser enfermeras. Sí, cojones, porque les da la gana, porque lo sienten más, porque quieren. Es curioso. Y el 20% que quieren ser conductoras de autobús, pues lo son. Pero no son un 50, porque es que es curioso, sí. Es que no somos iguales. Eso es. Es que decían que habían aplicado el sistema educativo valorando lo que todas las mujeres y todos los hombres tuvieran, al 50% fueran ingenieros, al 50% fueran enfermeras, claro. Y entonces se habían dado cuenta que una vez vistos los resultados... ¿Te acuerdas del país exacto, por favor, ya que estamos hablando un poco de memoria? Creo que es Finlandia. Finlandia, porque Finlandia, es el del documental. Lo confirmaremos la semana que viene con el nombre del documental exacto, porque este documental estaba hecho... Hay un documental primero en el cual se implanta esto, y luego está un documental segundo, que es los resultados vistos ya años. Y se habían dado cuenta, pues, que las carreras de ingeniería, pues hay un 70% de chicos y un 30% de chicas, y habían dado lo mismo, y se supone, educados para lo mismo. ¿Por qué? Cuando me preguntaban, decían las chicas, es que a mí no me gusta, prefiero ser enfermera. Luego también lo entiendes, porque dices, te llama la atención aquello para lo que eres más mañoso. No somos iguales, somos complementarios. tenemos unas características en nuestros cerebros que nos hacen ser más aptos o más predispuestos a algo. Entonces, a un chico le podía llamar más la ingeniería o la arquitectura, y a una chica le llamaba más la medicina o la enseñanza. Y había, en el porcentaje de maestras y el porcentaje de enfermeras o médicos, era mucho más alto el de las mujeres, era un 70-30 a la contra. Había muchos menos, pero, pues porque somos así. Y porque dándole libertad a la gente, al final decide estudiar aquello en lo que se encuentra mejor, para lo que se encuentra más válido, porque eso es lo que pretendía el sistema de enseñanza que habían aplicado. En Finlandia sé que lo han aplicado y sé que hay un primer documental sobre ello. El darle a los dos sexos la misma oportunidad para todo. Y aun dando las mismas oportunidades, pues nuestras diferencias nos hacen que optemos más por... Yo tengo una amiga que decía que cuando nació su hija, pues primero tuvo una niña y luego un niño. Y siempre decía, cuando nació su hija, pues su hija intentó educada con todo, con juguetes de sin género, digamos, de todos los... De chico y de chico, ¿no? Para máquina y para muñecas. Y cuando nació su hijo, tuvo que cambiar su concepto, porque decía que cuando nació su hijo, ella intentó hacer lo mismo con su hijo, pero así como su hija, pues sí, jugaba un poquito con las máquinas, pero luego tiraba pues a las muñecas o a los botiquines de enfermera, sí. Decía, con mi hijo desde el principio que vio un destornillador, el destornillador le llamó la atención y mi hijo solo quería herramienta y cosas que hacer y cosas de montar. Sí. Entonces dice, Katy, esto no se puede modificar, me decía, esto viene en los genes, y viene en los genes y es así, te llama la atención una cosa y te gusta y te atrae y no lo puedes cambiar, le puedes ofrecer que lo vea y que lo comparta. Pero no se pueden cambiar, nacemos como nacemos y nos gusta lo que nos gusta. Y la oportunidad de poder hacer lo otro está bien, porque es lo que te tiene que ofrecer la sociedad. Si tú quieres ser ingeniero o arquitecto, siendo mujer o siendo hombre, puedes serlo. Igual que si quieres ser enfermero o puericultor, si eres chico. Eso es lo que te tiene que ofrecer el sistema educativo. Pero no tiene por qué haber un 50% luego a nivel sociedad ya como en profesionales. No tengas miedo porque me está mirando Bioli como diciendo, oye, que estáis hablando y estamos aquí en la pecera y tú oyes lo que hablamos, pero no sale por ahí, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que igual te estamos descentrando, eso sí, sí, pero porque aquí en la pecera parece que está el técnico solo, pero aquí siempre hay un jaleo que no veas. Ahora me acaba de dar Íñigo, me ha hecho un poquito de vino, no voy a decir la marca, pero de Rioja, de tu tierra, mi maja, porque aquí es de Logroño, nuestra amiga. Bueno, como podía ser de cualquier otro sitio y nosotros de otro lado también, ¿no? Sin más. Entonces, no te preocupes, ¿eh? Si aquí estos hablan, dejémosle, porque si no tendremos que instaurar un silencio y eso tampoco, porque para que estemos así de locos tiene que haber meneo. Pero me he descentrado. Normal, no, yo te veía y en el fondo es un punto de responsabilidad, ¿no? Cuidado, que estáis ahí hablando, ¿no? Claro, tranquila. No, a mí me gustaría también preguntarle a Bioli cuando estuvimos hablando, cuando vino, en las noches de claras, las estrellas, el poder ver los cielos limpios, ¿no? De Marruecos, buah. El viaje, sí. Pues a ver, no tenía luz, no había luz, entonces veías todo, todas las estrellas, toda la galaxia, cómo se movía, las constelaciones, todo ocular, todo el mar. Y a veces me tumbaba y decía, por favor, que quiero que se me quede grabado. que se me quede grabado para siempre. Veías todo, era increíble. Espacios abiertos para nuestros ojos, para nuestra visión, que la estamos perdiendo por tanto edificio, que no nos damos cuenta que estamos, que luego salimos a ver el horizonte y nos cuesta fijar. ¿Me estás diciendo eso? Bah, no, iba a decir otra. No podemos porque como... Queremos ser no llegar muy tarde, o sea, no hacer unos programas muy alargados. Y además tenemos que hablar con María. ¿Qué os parece si pongo un tema que va con lo que hemos dicho también del dinero? ¿No? De lo que decíamos antes del dinero. Al lorito, porque este programa de fin de año queremos decir que nos están engañando, nos quieren hacer una lucha entre los musulmanes. Pero también vamos a decir otras cosas de cómo vienen el año. Y otra de las cosas es que nos van a querer engañar como que el dinero, sin dinero vamos a estar mejor. Si el problema no es el dinero, el problema es el control. Y entonces, no sé si te estás imaginando qué canción voy a poner de mi señor Wilson. Capital tiene el control, por ahí ejemplo. Ahí estamos. Entonces, eso nos va a permitir que nuestro amigo Javi, bueno, llamemos a María de mientras, y hablamos con ella... De todo, un poquito. Eso es. Entre todos. Un poquito, que es el primer programa. Y seguro que nos dice cosas interesantes. Y además van a cuadrar con lo que estamos hablando, Porque es así, no porque lo preparemos ni no lo preparemos, sino porque no sé qué coño pasa a veces, que las mentes, pues no sé, algo de telepatía hay. Serendipia se llama. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Y así va. Todo está interrelacionado y al final estamos... Y esto no va a ser telepatía. El que oiga este tema normalmente, pues lo lógico que le guste ya no es ni telepatía ni no telepatía. Es el temazo, ¿eh? O sea que tampoco hay que darle más vueltas de las que son a las cosas. Señor Wilson, eres máquina. Gracias. Gracias por este pedazo de temongo. Capital tiene el control. Si la vida gasta pasta sin parar, pero no colecciono ni consigo ahorrar. Loco perdido, no paro de calcular. Cuenta, apunta y suma y siempre va a faltar. Estoy convencido que la vida no es así. Déjame que piense que hay un remedio. Quiero alternativas libres de morir. Convencido de que no es así. Capital tiene el control. Porque no sé ya lo que puede pasar. Puede que pierda los derechos y también el hogar. Hogar que es mío y que me quieren quitar. Kilos de sobres con urgencia por abrir y saldar. Montañas que ya no consigo ordenar. Cuentas pendientes que presionan y me pueden ahogar. No sé cómo he llegado hasta este lugar. Y la tengo la cabecera, ¿eh? Cuando ya no hay money, nadie para mirar. Si no vuelo bien aquí no puedo entrar. Solo vivir resulta caro de pagar y ya no hay vuelta, solo queda mendigar. Si con dinero todo lo puedo comprar, no me lo creo. Con dinero es bipolar, si yo me fío, doble entrada voy a pagar. Pocas veces gana, siempre toca entregar. El destino pasa por soltar y soltar, pero no lo comparto ni consigo borrar. Sistema atrapa en su falso bienestar. Compras y consumes sin necesitar. Ah, vamos. Mira, 9-1, aquí lo tienes. Sí. Le vamos a poner una cuña. Katy, va una cuña y luego la cabecera. De los creadores de Alguien voló sobre el nido del fracking y los guionistas de El hombre que susurraba a los oídos de los frackings. Del director de Los hijos del capitán fracking. La vuelta al fracking en 80 días. Y la isla del fracking. Llega la nueva producción. Todo el metano por el ano, hermano. Abuelito, abuelito, ¿y cómo era cuando todavía no habían hecho el fracking? Pues mira, hijo, para empezar, no te lo creerás, pero la fracking Echea se llamaba Sabin Echea. se ha ido? Pero viene ahora a hablar, ¿no? Ah. La hora de María. Una rata en la hemeroteca. Hola, buenas noches. Gabón, chicos. Gabón. Leila Saida. Buenas noches. Buenas noches, estaba deseando entrar. Sí, ¿no? Deseando, de verdad. Has estado oyendo, ¿no? El, sí, has visto sí, que sí, nos hemos colado un poco, que ha sonado por ahí. Porque bueno, ha sonado por ahí algo en la antena, ¿no? Eso lo voy a editar, sí. Que se sepa la gente. Pero bueno, por eso también es bueno oírlo en directo, porque no te escapa no te ni una. No pierdes estas cosas. Claro. Así que bueno, además, oye, ya... Pues que vean lo naturales que somos, ¿no? Que somos nosotros así de... Pues mira, es lo que hay. ¿Sabes lo bueno muchas veces de hacer asignaturas? Porque ¿cuánto esfuerzo perdemos o cuando actuamos para la galería, ¿no? Solo con tal de que no nos vean pequeñitas, igual, pues resulta que estamos haciendo un esfuerzo en tener unos tacones, por ejemplo, un hombre que, no sé, hacemos un esfuerzo y no solo es eso, ¿no? Ya personalmente, fuera el tema físico, ¿no? Si el 80% del esfuerzo de todos los humanos lo usamos en defendernos por si acaso nos hace el otro algo, tener el otro preparo. Joder, si es que somos unos campeones, solo de no volvernos venden, locos. ¿No? Es lo que nos venden, si no, no nos tendrían como nos tienen, porque la mayor... uno de los mayores instrumentos... perdón. Uno de los mayores instrumentos que usan los gobiernos, por ejemplo, para mantener a la gente un poco a su... en su camino, ¿no? Es la defensa, ¿no? La defensa del país, la defensa de tal. No te cuento esto porque se pueden ver intereses de defensa afectados, ¿no? Por eso tenemos en el interés nacional, de clasificación, ¿no? De documentos. Yo escribía al CNI en una ocasión y ya hablaremos un día de la respuesta que me dieron sobre por qué en España no se desclasifica. Y básicamente es eso lo que te dicen, ¿no? Perdona, María, vamos a hacer las cosas con propiedad, que es que se nos había levantado en un momento Violi. Violi, te presento a María, María Violi, que está con nosotros aquí. Hola, buenas, encantada. Hola, buenas, Violi. Bueno, te quiero felicitar, de verdad, porque eres una tía valiente. Muchas gracias. Porque viendo todos los días lo que ves en la tele, sin tal vez no conocer a mucha gente... marroquí, pues oye, te has plantado en Marruecos, ¿no? Y te has plantado haciendo autostop y conociendo... yendo a conocer a la gente realmente, ¿no? No ha sido un viaje turístico que te llevan a ver los cuatro monumentos y demás. Ha sido a conocer la cultura y a la gente. Sí. Y ojalá hubiese más gente que viajara como tú. Porque el mundo seguro que sería un lugar mucho mejor. Mira, no ha ido a ver monumentos, ha ido a ser un monumento. Pero en este caso allí, ¿no? No, y no hablo de monumento físico, ¿no? Sino como entidad, ¿no? Pensante. Bueno, porque por cuando ha ido a conocer y además a dejarse conocer también. O sea, se ha enriquecido y ha enriquecido muchísimo a otras personas. Fíjate hasta qué punto que nos está enriqueciendo ahora mismo con los ecos, ya a nosotros y a todo el que lo esté oyendo. Así que bueno, también quería saludaros a vosotros, que os he echado mucho de menos, darle un beso muy fuerte a Katy. Gracias, María. Que estoy con vosotros a muerte. Y bueno, yo me he apuntado muchas cosas aquí. Es súper importante el programa que estamos haciendo hoy, aunque tal vez no estemos aportando tantos datos o información como hacemos a menudo. Es muy importante, con lo que está pasando ahora mismo en el mundo y con la campaña de desprestigio que se está haciendo de la cultura árabe e islámica, sobre todo de la cultura árabe, utilizando el extremismo islámico, ¿no? En todas las religiones hay gente más extremista o menos. Los cristianos tenemos a los ortodoxos, que son más radicales para la tradición, por ejemplo, ¿no? Y hay diferentes sectas y tal, y en el Islam pasa lo mismo, y tenemos que empezar a ver ya que somos personas, y que igual que tú conoces 30 tipos diferentes de cristianos, o 30 cristianos que piensan totalmente diferente, pues también pasa entre los musulmanes, ¿no? Y luego además es muy importante que la gente sepa que no todos los árabes o los bereberes o la gente que vive en países en la que la mayoría, la religión mayoritaria es el Islam, no todo el mundo es musulmán. Siempre que ves un árabe, no quiere decir que estés viendo un musulmán. Eso para empezar. Y si lo es, pues tampoco pasa nada, ¿no? Este de aquí rojo, es que lo he Bueno, no sé si me estáis oyendo. Sí, te estamos oyendo. Te estamos oyendo. Lo que pasa que sí, ya, yo he cometido un error de técnico de primero de año y no les había dado. Que habéis hablado y todo, ¿verdad, chicas? Pues, tenéis que repetir. Ya decía yo, vale. Lo que demuestra que el hombre no tiene por ser más inteligente que la mujer, ¿eh? Claro, bueno, que no voy a hacer las cosas. Fíjate. Ni tampoco la mujer más inteligente que el hombre. O sea, hay de todo como en todos los lados. Bueno, he estado a muchos hombres también, les digo desde aquí, que lo mismo que ella se ha atrevido, Violi, a ir. Tal, yo me atrevo a hacer con tres mujeres y a mí no me pasa nada, ¿eh? No me come, no, yo estáis viendo. Por si alguno ya le coge miedo al asunto. Estaba hablando del tema este, ¿no? De lo de la violencia de género y tal. Y sobre esto quería decir que yo personalmente llevo tiempo ya, sobre todo de un año esta parte, observando muchísimo en las redes que, claro, ya muchos hombres están muy ofendidos con el tema de la violencia de género y el uso que se está haciendo de ella, y empiezan a publicar, hacer publicaciones pues sacando lo peor de la mujer, que también lo hay. Igual que hay asesinas mujeres y asesinos hombres, lo que pasa es que la mujer asesina de una manera y el hombre de otra. Quedó demostrado en siglos pasados pues que la mujer era más envenenadora, ¿no? Sí. Y el hombre más... Pero fíjate, violento, ahí se ha formado el círculo completo de estos ingenieros sociales. De ya el círculo completo de la violencia. Ya... porque ya hay gente que apoya a un lado, luego ya, en cuanto sale ya el otro lado, ya están los dos polos, ya está el magnetismo, no sé si me explico. Por eso ellos, por un lado, financian a los de derechas y a los de izquierdas igual, ¿no? Es muy importante, que tiene muchísima razón, que yo también creo, que así nos mantienen enfrentados. Eso es. O sea, mientras que nosotros estamos viendo lo peor en el que tenemos enfrente... Ellos, no estamos pensando en ellos, no estamos pensando en lo que están haciendo ellos, ni cómo nos están manipulando, ni dónde están metiendo la mano, ni haciendo guerras, ni matando gente, ¿me entiendes? Porque nos estamos pegando entre nosotros. Me viene a la memoria aquellas... Ya sea literal o no. Me viene a la memoria, María, esos documentos jesuitas que decía, pondrás el odio en cada sitio, donde allá se lleven bien... Irás, y cómo era, crearás la... Ay, no me sale la palabra, hombre. Crearás la división, la semilla de la discordia, esa es la palabra. Gracias, María. Bueno, la tecnología no va mal, coño. Estás aquí en Madrid y me has echado una mano, que a veces antitecnológicos... Sigue, perdona. No, no me quería extender mucho porque, claro, yo con este tema me puedo tirar tela, ¿no? Porque tendría muchísimo que decir. Una vez en Te digo una cosa también, tenemos tope hoy, vamos a hacer no sé cómo, la una. Entonces, a la una... No quiero decir que digamos lo que quieras, pero eso, a la una nos piramos. Ya sabes que aquí... Ah, y otra cosa, antes de que se me vaya la pinza. Dime. Felicitarte a ti, porque claro, nos felicitas a nosotros, pero felicitarte a ti, sin más, simplemente felicitarte, ¿no? Y darte las gracias por compartir viaje con nosotros, por un lado, y luego a mí me ha emocionado un poco, me he sentido muy bien cuando has empleado la primera persona del plural... Todo el rato con total naturalidad, que te acuerdas que alguna vez te he dicho en directo, oye, ¿cómo que vosotros? Dirás nosotros, te sabes sí, que te digo. Sí, nosotros, claro. Pues bueno, claro. Tú hablas ya de nosotros, entonces, digo, joder, si puedo se lo voy a decir luego, hombre. Y mira, ahora la primera de cambio, pues muchas gracias y te felicito yo y seguro que se están riendo. Estás, o sea, y desde aquí a Ángela, felicitarla también. Muy fuerte. Se lo das tú porque como ella también, o sea, ahora ella nos estará viendo y a su ama también, y a la madre Katy también, a todo Logroño, que estuve viviendo mucho tiempo con ellos y seguro que más de uno lo escucha gracias a la invitada que tenemos. Sí. Así ahí he metido caña, es como mi segunda casa, así que Mira, quería enfocar el tema este, ¿no?, de la división y tal. Solo quería nombrar a Prado Esteban, que la entrevistaron una vez ahí en Furia de Radio. Sí, sí, una y creo que más de una. Bueno, yo la que la escuché sí, fue ahí, que sí, fue cuando sí. la conocí. Y bueno, que la gente busque lo que ella dice, porque... Yo me sentí súper... hablando, está muy bien documentada y... Sí, y habla muy bien sobre este tema. Es una buena referencia, la verdad, ¿eh? Está Violi, ¿es? ¿Perdón? Violi. Violi. Violi ha estado en Marruecos, ¿no? Yo soy de Lavapiés de toda la vida, que no te hace falta ir a Marruecos para conocerlo. Efectivamente. Y allí en Logroño también estuve parando mucho tiempo en un bar que había que se llamaba Tánger. Que sí, había mucho tangerino. Sí, lo conocí, lo conocí. Sí, pues ahí estaba yo todos los días. Yo también. Como mira, lo mismo nos conocemos y no... Probablemente. El caso es que, aparte... hace unos años yo estuve saliendo con un iraquí, varios años, justo cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra del Golfo y tal, y hablábamos con su familia todas las semanas. He de decir que los iraquíes estaban bastante mosqueados porque había toque de queda y por la mañana aparecían pintadas tanto en las mezquitas chiíes como en las suníes, que ellos pensaban claramente que eran... los estadounidenses para enfrentarlos, ¿no? Yo no digo nada, digo que creían. Uh-huh. Y bueno, pues hablando de este tema, siempre me llamó mucho la atención que él tenía fotos de su madre en minifalda. Ah, claro. Entonces, buscando sobre el tema, encontré un post en vivaelcientificismo.blogspot.com que habla del auge y la caída de la minifalda en el Islam, ¿no? Y aporta fotos para el que las quiera ver, pues de mujeres afganas en 1972, sí. paseando en minifalda, sí. Una egipcia en el Cairo, sí. ellos con pantalones de campana. Uh-huh. Vamos, las fotos que podrías encontrar en el álbum de mi madre, ¿me entiendes? Sí. Iraquíes, estudiantes iraquíes en la Universidad de Bagdad, y también en Teherán en 1973. Sí que es cierto, ¿eh? Sí que o es sea, cierto. Y está todo documentado con sus fotografías y tal. De por sí, cuando parecía que acababa un poco la cosa en Irak y tal, que las cosas se parecía que se iban a tranquilizar un poco, e hicieron las elecciones y todo el rollo, cuando veíamos la tele iraquí, mi ex... se congratulaba de que ya se veían más chicas en la universidad sin el velo y tal, porque esto fue algo que se hizo después. Curiosamente, que yo también creía que era así, pero bueno, está de acuerdo conmigo este hombre, el que ha escrito este post, en que los culpables de... O sea, dice el tío, sin temor a exagerar, podemos decir que Estados Unidos e Irán se encuentran entre los principales responsables de que la minifalda decayera, ¿no? En Oriente Medio. Mira, fíjate. Entonces, que Irak era el sitio más occidental en el momento que sí. se le atacó en el 91, ¿verdad? Y por si el chico este con el que yo estaba, gran parte de su familia, su madre, por ejemplo, fíjate, su madre tenía fotos en minifalda y era musulmana. Pero parte de su familia era del Partido Comunista Iraquí, que había sido legal, lo ilegalizó Saddam, que quiero recordar a la gente que a Saddam lo puso Estados Unidos ahí. Sí. Y, bueno, pues él se tuvo que ir pues porque, yo qué sé, pues la juventud, ya sabes, no puede más, se tocan las pelotas y en la universidad... pues dijo que era un hijo puta y que era un genocida y no sé qué y tal, y se tuvo que ir del país. Uh-huh. Entonces llevaba 9 años fuera y tal, ¿no? Pero vamos, que hay gente de todo tipo en todos los lados, y luego que una persona sea más conservadora en su modo de llevar su vida, o sea, es que tampoco le tenemos nosotros que convencer de lo contrario. Que el que la que quiera llevar minifalda la lleve y la que se quiera cubrir que se cubra. ¿me entiendes? Y el que quiere ir en pelotas, que vaya. No creo que nos hubiera gustado a nosotros, antes de nacer, que a nuestras abuelas, que iban de luto cuando alguien moría y se ponían de luto no sé cuánto tiempo, y recibían... No creo que a nadie le hubiera gustado que un país más desarrollado hace 30 años que el nuestro hubiera dicho, va, estos pobres mierdas con la mujer, y agarro y te conquisto. De los reyes católicos éramos la risión de Europa, porque en Europa se llevaban unos escotes en los que se veían el canalillo, y en Castilla todavía íbamos con el cuello alto, ¿me entiendes? Entonces, a ver... O sea, que es la manía de qué es lo que quieren hacer con el mundo, y instaurar un pensamiento único en el que todos tengamos que ser iguales, pensar igual, y todo igual, porque seremos mucho más fáciles de manejar y de gobernar, pero perderemos la esencia del ser humano. El libre albedrío. ¿Me entiendes? Que se lea la gente, por favor, Un Mundo Feliz, que se lea la gente, por favor, 1984, es eso lo que quieren conseguir. Y luego, una vez que se lean eso, pues que empiecen a visitar mi blog, a escuchar Desmontando a Babilonia, tal, y que vean todas las pruebas que hay de cómo esta gente nos manipula. Con las cosas, acordaros el día ese que parecía que no venía a cuento, pero luego sí venía a cuento, pero no sé qué, que hablamos sobre las memorias de Sir John Robinson, sobre los Illuminati. Lo que decían es que, a ver, si además es que lo tengo que tener aquí porque te lo mandé en su día. Mira, lo tengo aquí. Con este plan dirigiremos la especie humana, poniendo con los medios más simples en combustión y movimiento a todo el orbe. Con los medios más simples, y es lo que están haciendo. Y a ellos, a Estados Unidos y a los... ya no voy a hablar de países. A los que tienen un plan diseñado para hacer una humanidad totalmente igual y regida por un patrón o por dos, en los que ellos puedan manipular nuestra mente y es que ahí está la clave. Acabas nuestro sistema cognitivo, ¿me entiendes? Eso es una manera de manipular nuestro sistema cognitivo para que estemos constantemente distorsionando la realidad. Por eso no se enseña psicología cognitiva en los colegios. Porque con que a los chavales igual que van a decirles las leyes de tráfico y de no sé qué, de no sé cuántos, les dieran un curso, no hace falta ni que se le tiren estudiando toda la vida, a cierta edad que lo puedan entender de lo que son las distorsiones cognitivas, entonces seríamos mucho menos manipulables. Por eso no se lo enseña a nadie. Claro, nos enseñan lo suficiente para que podamos ser hasta medio aceptables, pero nada más. No lo vas a espabilar, no sé. Una mujer o un musulmán o un tal, y en el momento que veas a esa persona, por ser mujer es esto y esto y esto, por ser hombre es esto, esto y lo otro, por ser musulmán es un tío que nace con un cinturón de explosivos pegado al pecho, ¿me entiendes? Y etcétera, etcétera, y eso es lo que están haciendo con nosotros. Pero no de ahora, desde hace 400 y 500 y 600 años nos tienen estudiadísimos. Y es lo que están haciendo. Y a nadie, a ellos no les interesaba en ese momento que Oriente Medio saliera adelante y se modernizara en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparando el dejarlo, tenían el control y lo iban a dejar de tener. Y sabían que esto tenía que volver a pasar. Porque si no, ¿con qué excusa? Claro. Y es que nos usan como quieren. Nos usan como quieren. Es muy fácil, porque si tú divides a la gente y la enfrentas, la mejor solución es que todos lleguemos a... tengamos que llegar a un acuerdo, y en ese acuerdo, como todos tenemos que ceder, acabamos en ese pensamiento único que ellos buscan. Lo primero, único, y lo segundo lo que utilizan también es venderte el control. Una cosa también... Tú no te preocupes, esto está ocurriendo. Pero llama a tal sitio, que después te vamos a derivar a tal otro, y bueno, mira, yo además que yo he sido muy quejica siempre, ¿sabes? Y todo lo que he visto, pues la gente se queja mucho, pero no lo hace costa. Que yo sé que no me van a hacer ni puto caso, pero doy por culo, ¿me entiendes? Hay que dar. Voy a contar dos anécdotas diferentes. Esto entrando ya en mi vida personal, ¿eh? Pero eso de que no te van a hacer ni puto caso, nada. Porque aquí hay gente que cada vez está más espabilando y cada vez te hace más puto caso a ti, a nosotros. A las instituciones estatales. Hombre, ese es su trabajo, no hacerte puto caso porque su trabajo Bueno, mira, en el paro yo la he liado dos veces por discriminación positiva. Voy a contar una. Que me llegó a llamar hasta la subdirectora regional de aquí de Madrid del paro, vamos, que me iba a arreglar el paro ella y todo. No te digo más. Resulta que, os podéis imaginar, al principio de la crisis, Madrid, con lo masificado que está, tres distritos postales en una oficina del INEM, que además la separaron, tenías que ir a un lado, luego al otro, no sé qué, un rollo. Te tenías que estar en la cola a lo mejor a las 7 de la mañana para conseguir número, porque a las 9 cuando abrían ya no había. Porque empezaba la gente a entrar y a las 9 y 10 ya no había, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los niños entran a las 9 a los colegios. Si tú no tenías quien te llevara al niño, que no sé qué, no cogías número. Llega una chavala así, con pinta de hippie, ¿sabes cómo te digo? Y tal. Pide número, oye, mira, es que el niño, el colegio, tal, no sé qué, no sé cuántos, a las 9 y 10. La echan. Llega una gitana a las 10 y 10 de la mañana. Ay, mira, que tengo el niño malo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y coge y la pasa a una mesa directamente. Discriminación positiva. ¿Cómo? Uh-huh. Y yo había levantado a mi hijo, que tenía 6 meses. A las 6 de la mañana la habían vuelto, que parecía una cebolla, entre mantas y no sé qué, y me la había llevado a la cola, en enero. Uh-huh. Y yo esperando, y la tía dentro. Uh-huh. Y ya me levanto y le digo, oye, ¿y esto y tal y cual? Bueno, ya empiezo aquí, pues, como soy yo, a hablar con la gente, pero bueno, pero no sé qué, pero tal, a la de seguridad, la de información, y sale el subdirector. Oye, que es que que iba a llamar a la policía y me iba a acusar de desorden público. Digo, ¿qué desorden público? Además les puse su hoja de reclamaciones pertinente. Por eso me llamó luego la otra. Yo no digo que no coges a la gitana. Coge a las dos. Eso es. Hombre, es que eso no se puede hacer. No se puede y cógela cuando acaben de entrar todo el mundo. Yo sabes lo que haría si fuera... Igual que yo voy a estar esperando 4 horas y tiene que esperar 4 horas que las espere. Pero la una y la otra, las dos. ¿Sabes lo que haría si quisiera crear división en la población? Si fueran uno de estos cabrones. Es de los del paro, que son unos fascistas. Y que escucho poco, María. ¿Sabes lo que haría yo poniéndome en el lugar de un ingeniero social ahora que lo que busca es la división social? Sí. Yo le daría... Primero, dejaría meter más inmigrantes de los que caben de manera natural que se vayan absorbiendo. Entonces, porque eso aumenta la presión social. Eso está estudiado. Aumenta la presión social de no sé qué. Totalmente. Entonces aumentan las fricciones y aumentan. Luego, los pondría en guetos, a ser posible, sitios, en vez de estar todos mezclados con la población, más localizados, barrios con más de estos, barrios con más. Eso es lo que haría. Y luego le daría más al negro, al de fuera, que al de aquí. Eso. Porque haciendo eso, lo que está claro es que te canta una hostia aquí, porque claro, si tú te están contando este caso, te joderá, pero como seas la madre que tienes el niño envuelto como una cebolla, ya te pueden contar la puta misa. Entonces, una mujer, yo puedo entender que una mujer, yo sé que no es tu caso, pero puedo entender que una mujer... Solo por eso se haga hasta racista. Digo que no es tu caso porque mujer con pocos muebles en la cabeza, que conozca dicho, poca gente de otra etnia, más ignorante, que no quiero decir, más inculta, gente coño. Que no se relaciona. Bueno, pues esa persona que lo que único que ha visto es lo que ve en la tele y con las series que vemos, pues fíjate qué modelos de gilipollez más absolutos. Hay todos los protagonistas son graciosos de cojones, pero tontos como no está escrito. No quisieras que ninguno fuera hijo tuyo, ninguno de los idiotas que te hacen reír tanto, que no. Bueno, pues... joder, se me ha ido la pinza. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estaba hablando? Es normal que... Que es normal, eso es. Se cogió a la gitana por los pelos y lo hizo arrastrado. Es normal que esa mujer pues se haga racista solo con eso, porque no le da tampoco para más. Claro, porque no está pensando que hay alguien que tiene todo diseñado de forma... Tal, que igual que me quejé de eso, me quejé también de que quitaron información y había que llamar a un número de teléfono. Tú imagínate una oficina de empleo que lleve lavapiés, ¿eh? ¿Es la ONU eso? ¿Eh? Y solo atiende a la gente por teléfono, la gente que no habla el idioma y que no lo domina por teléfono es imposible. Nada, olvídate. ¿Me entiendes? O sea, si es imposible algo, dominando a veces... Es decir, estas cosas, que eso conseguí que lo quitaran cuando me llamó la tía esta, ¿sabes cómo te digo? Porque ya, claro, ahora te vas a acabar. La dije de todo. No fui a verla, por supuesto, porque yo no pretendía recibir un trato de favor. ¿Me entiendes? En ningún momento. En otra ocasión, cuando yo tuve a mi hijo, tuve una depresión posparto. Me mandaron al psiquiatra, no sé qué, no sé cuántos, tal, que si las pastillas, que si tal, que ya hablaremos de esto otro día, que... Cada uno que piense lo que quiera, yo pienso que valen para poco. El caso es que el ambulatorio este, que era solo de salud mental, que además iba ahí de todo, ¿me entiendes? O sea, unas esperas de 2, de 3 horas, de tal, de cual, todo por el rollo este de la privatización. Sí. ¿Me entiendes? O sea, que la privatización lo que nos va a traer es que vamos a tener seguridad social, pero esto va a ser como Estados Unidos. Ah, sí, dale tiempo. ¿Me entiendes? Dale tiempo, sí. O sea que... Pero bueno, el caso es que, ¿qué pasa? Que yo me dediqué a la gente que estaba allí, que estaba mejor, no a un esquizofrénico, ¿me entiendes? Ni nada de eso. Pero a decirle, oye, reclama. No, no, es que mi psiquiatra es muy bueno. Si no es contra tu psiquiatra, es que están dando los medios. Si esta gente es muy profesional. Pero no tienen medios para atenderte. Oye, en cuanto yo puse un par de ellas, otro puse otra y tal, me cogió mi psiquiatra por banda y me dijo, oye, María, esto no. Es que está el coordinador del centro muy cabreado. ¿Sabes cómo te digo? Digo, oye, digo, yo por vosotros, que os pongan los medios. ¿Me entiendes? Pues que no. ¿Sabes? Los funcionarios flipaban cuando les daba la hoja. Es que es verdad, ¿eh? Hace falta ese espíritu, hace falta ese espíritu. Sí, sí, sí, porque se te quitan las ganas. Sí, es que lo piensas muchas veces en el momento, pero luego ya te alejas de esa situación y es sí, difícil ser. Pero ellos miden nuestro nivel, lo hemos dicho, la palabra era resiliencia, ¿verdad, María? Sí. Ellos miden nuestro nivel de resiliencia, que era el nivel de resistencia ante el trauma que tienen las sociedades. Entonces, claro, si tú no te quejas, ¿qué quiere decir? Que estás resistiendo el trauma. Claro. Si hubiera muchas Marías, ¿qué ocurriría? Estos no están resistiendo el trauma. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues primero tendrían que aflojar ellos, porque tú te estás quejando y ellos no les interesa. Les interesa el consentimiento. O sea, que veas algo y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Pum, la has tragado. Entonces ya, una vez que ha pasado eso, por ejemplo, las cosas de técnico preocupado. Pues mira, puedes meterte más o puedes meterte menos, pero no, pues mira, para otro lado, coño. Claro. Porque el momento que lo haces entra esa acepto. Y entonces, María, ¿qué es? Pues un María, o el que actuemos así en los momentos determinados que sean necesarios, claro, más o menos, soplo de aire fresco, que todos los demás vean, joder, coño, no ha venido un rayo y me ha calcinado los huevos aquí mismo, pero coño, por quejarme, no me ha pasado nada y me quejo. A la gente le molesta, lo mismo que me pasó con mi psiquiatra. Sí, me claro. pasó otro día con una funcionaria de la Seguridad Social, que encima vas y le estás diciendo que... Y la tía se te cabrea. Y defiende a tope, y eso que está viendo todos los días cómo funciona el sistema. Con los cajeros del BBVA, es horrible. Pero, chico, ¿tú no te das cuenta que el rollo este que tenéis de enseñar a todo el mundo a usar la máquina y que no puedes pagar un puto recibo si no es por la máquina? Sí. Ni hacer un puto ingreso si no es por la máquina. Y a la gente le suda la polla. ¿Qué es que les espera, igual? Porque me sale ya. Tenemos una sección nueva, María, y se me acaba de ocurrir y te la voy a saltar. A la gente le suda la polla. Y cogemos y ponemos un montón de estas hostias, ¿sabes? Que tenemos aquí, paladas. A mí en el Carrefour una vez, cuando que he puesto varias hojas también, me llegaron a decir, porque el sistema de cajas, o sea, tenían ahí a poquísima gente. Tú imagínate Lavapiés, que tiene más gente viviendo en el distrito que habitantes Logroño entero. Sí. Y te ponen los hijos de puta 10 cajeros, por 2 no puedes pasar si no es pedido, ¿eh? Y tal, coño, contrata gente que nos tienes aquí como animales, que para comprar un desodorante te tiras una hora en la caja, no me jodas. No, es que como eres la única que te has quejado... Claro. Es que hay que quejarse. Jódete. Hay que quejarse, yo siempre lo digo, hay que quejarse, tienes que quejarte. La gente no, la gente va, se pone de mala hora. Estaba con el cajero, con el segurata, sí, con el gerente de no sé qué, ¿me entiendes? Sí. Me acuerdo, hay un documental que hay un rapero, no sé cómo se llama, que sale varias gente, ¿no? Y el rapero dice que el nuevo orden mundial es como, como intentar hablar con el gerente del McDonald's. Con lo que está por encima del gerente, ¿eh? Sí. Nunca vas a llegar arriba. Sí. Tú te puedes quejar todo lo que quieras. Puedes llorar. Que tienes que pasar un filtro y otro, y otro, y otro. ¿Sabes? Pero nunca vas a llegar con el que mueve los hilos. Y menos si estás solo. O sea, la gente tiene un... O sea, ya está hecha, como esto es así y es así, ya está. Desde aquí apoyamos a la gente que se levanta como tú, y no solo eso, sino que instamos a cualquiera que lo vea alrededor a sumarse rápido, porque igual se suman dos o tres, y nosotros tenemos el estudio ese psicológico, que en cuanto hay me parece que era un 1%, ¿no?, que de repente hacen algo, los otros pueden tender a imitarlo, tipo los bancos, claro, de peces, claro. ¿Eh? Oye, ¿qué pasó con ¿qué pasó con la mili en España? Si en España no se hace la mili, es porque había gente que no estaba de acuerdo y estaba, iba a la cárcel. Sí, y pagaron años, algunos, ¿eh?, incluso 4 años. Navarra era un laboratorio, ¿te acuerdas? Que les pegaban ahí leña bien, yo conocí a algún insumiso, claro, de ahí. Pero esta gente, insumisos y... objetores no, los insumisos, objetores es bueno, relativamente forma, es una forma de quejarse también, pero ahí los que serán los insumisos, no señor, yo no trago. ¿Qué es lo que hay que hacer con la insumisión fiscal y demás? Hombre, que el insumiso es precisamente el que iba a la cárcel, porque pudiendo optar por otras vías como, pues como eso, la objeción de conciencia, no, Dijeron, no es objeción de conciencia, no es por las armas ni no, es que no me sale de los cojones, porque no tienes derecho a mandarme ahí. Claro. Y entonces, ¿me mandas a la cárcel? Sí, pero esto es la verdad. Coño, claro. Eso, esa punto, no sé cómo se llamará técnicamente, pero eso es lo que nos falta un poquito, ¿no? De, pues de ahora mismo, mariísmo, joder, de me cago en ti, me quejo, coño. Luego, con lo de la liberación de la mujer, estábamos hablando de las diferencias, ¿no? Cuando mi madre iba al cole, los chicos iban a un taller a aprender carpintería, y las chicas iban a aprender a coser, la limpieza del hogar, cómo se cuidan los niños, ¿no? Entonces, cuando quisiéramos hacerlo igualitario todo, en vez de coger y darle a la gente la oportunidad de enriquecerse y de que las chicas que quisieran hacer electricidad optaran por ello, igual que tienes optativas en el FP o en la universidad o lo que sea, pues que fuera una opción. No, lo quitamos todo y así son inútiles. Ya nadie sabe de carpintería y ya nadie sabe de bordar y ya nadie sabe de coser y ya nadie sabe de arreglar un enchufe y tal. Ahora todo es inútil. Y le dices a los niños que las tetabric vienen del árbol y se lo creen. Igual. O sea, perdona, que has dicho, María, que... Que te lo vendo como que te estoy haciendo la igualdad. Ah, claro, eso es. Sí. Te vendo la igualdad y lo que te doy es la inutilidad. Mira, eso es, sí, más que toda la palabra. Iba a decir yo inutilidad, nos estoy haciendo inutilidad. Que yo me acuerdo, había en mi... Yo hice FP de química y iba a un instituto que había varias esas y que había una chica en electrónica. Y... ella es la única que quiere. Es que es a lo que vamos, que tengan la opción de hacer. Lo que decías tú, Gus, antes del 50%. Eso del 50% precisamente lo que fomenta es la discriminación positiva. ¿Me entiendes? Porque sobre todo, para casi todas las profesiones hay que tener voluntad y tienen que ser, ¿me entiendes? Pero es que hay profesiones que es fundamental que sean vocacionales. Sí, yo también creo que sí. Entonces, ¿cómo vas a aplicar esa ley? Y que la prisa, cuando además te vengan de arriba, la justa. Fijaros que la técnica fundamental de cualquier vendedor es decirte, la acaba mañana la oferta. O, por ejemplo, en política, este país no aguanta otra legislatura más con estos otros. Tiene que ser ya. uno que de seguros que te venga, te, le dirás, bueno, pues ya te llamaré. Y dice, no, no, hombre, pero es que si firmas ahora te regalo 4 ceniceros y 17 aviones. ¿Por qué? Porque la prisa te impide pensar. Entonces tomas una decisión mucho más claramente basada en los impulsos, ¿no? Y entonces cuando nos quieren, quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Porque si en 2000 años hemos estado jodiendo algo de no sé qué, por ejemplo, pues será difícil en 2 minutos arreglarlo. Quiero decir, habrá que poner las tendencias adecuadas, fomentar incluso todo, y sobre todo ser, con ser conscientes y cambie la cosa. No es, es que es imposible que sea una cosa de 15 años, algo que ha estado 1500 siendo de determinada manera, la que sea, ¿no? Porque los abuelos, por ejemplo, los indios americanos, en muchas tribus, llegaba el invierno y si andaban jodidos de comida y tal, no eran años buenos, los propios ancianos, pues, sin que nadie supiera, pues se quedaban ahí y sabían que no iban a ser una carga para la tribu, ¿no? Claro, pero ahora es que en la sociedad en la que vivimos, ahora que lo queremos todo, o sea, antes decía Violi, joder, no tenían tele, ¿me entiendes? No estaban intoxicados, no, su entretenimiento era sentarse a hablar con ella. Sí. Eso es. Conocer el mundo a través de los ojos de ella. Pero y también el, ¿me entiendes? Y que tú no tengas la tele, también es que al segundo día lo notas. Los mensajes, no tienes mensajes negativos. No te levantas con mensajes negativos, siempre te están metiendo mensajes negativos, siempre son mensajes negativos, eso sin querer entra dentro, claro, de tu mente. Porque es lo que intentas fomentar. A que no te sacan la tele a un hombre que ha sido el más benefactor de las mujeres, ni a una mujer que haya sido la más benefactora de los hombres. No, te sacan que ha habido no sé cuántas muertes violentas y te hablan de violencia machista. Desde el punto de por la mañana. Tú te levantas por la mañana y ya es todo mensajes negativos, que sí, política. Fijaros, pero mira, solo lo que les interesa. Sí. Porque en España hay un índice muchísimo mayor de muertos por suicidio. Sí, y no lo de gente que no entiende este puto mundo en el que vivimos. Pero eso no lo dicen en la tele y están todo el puto día con los muertos de tráfico. Sí. Y hay muchos más muertos por suicidio que muertos por accidente. O sea, que a ver qué beneficia. Y a la gente le suda la polla. Efectivamente. Luego siempre que nos vende, a ver, en otro programa ya tendremos la ocasión de hablar del tema. Antes has hablado tú de las cartas de Albert Pike y Mazzini, y resulta, como estuvimos hablando del tema, yo de vez en cuando las busco, porque ya es un este personal, sí. El día que las encuentre ya será la polla. Pero encontré una en la librería del Congreso de los Estados Unidos, que va de Mazzini y otros, de estos del movimiento democrático de aquella época, al presidente Lincoln. Joder, pues a mí, llámame suspicaz, pero a mí la carta me da a pensar que si se está intentando liberalizar a los esclavos y a las clases obreras, es porque les conviene para la democracia. Yo te salvo que tú luego me votas. Y no solo eso. Si tú... Porque claro, el esclavismo es horrible, que ya hablaremos de la historia de ella, ¿no? Pero tú tienes que... Habría gente, incluso hasta decente. Quiero decir, todo el mundo tiene esclavos. En casi ningún momento habría nadie que dijera, pues yo no los tengo, eso sería una cosa... Y habría buena gente, quiero decir con esto, ¿no? Pero incluso ese buena gente estaba jodido, si era buena gente. Porque daba bien de comer a los esclavos, porque era buena gente, aunque se fueran esclavos, pero los tenía que cuidar, los tenía que pagar. Y hoy en día, ya, y con el TTIP, no va a ser ni puta falta. Que te mueres en casa solo y no toques los cojones. Totalmente. Que andas bien de salud, te vienes a trabajar por una puta mierda de dinero, si te dejamos. Y entonces, y si no, mi pregunta es, ¿qué cojones de libertad es esa? No sé. Quiero decir, habría que medir un poco... Dentro de aquellos sureños que... A la gente decirle, respecto al tema Oriente Medio, Occidente, decirle que igual que a nosotros nos están vendiendo, que los musulmanes nacen con un... Con un chaleco de... Con un chaleco de explosivos al pecho. De titadina. A ellos les están vendiendo lo que nosotros supuestamente les hacemos. Claro, no somos nosotros, son nuestros gobiernos. Bueno, y no los que supuestamente... Son los que mandan. Tampoco es que supuestamente, quiere decir, ellos lo tienen más fácil. Nosotros vemos en la tele y nos engañan como chinos. Ellos, pues mañana por la mañana ven a 17 compatriotas destrozados por un obús. Uy, 17 como poco. Y pasa mañana otros tantos. Entonces, ya que le venga un imán de esos... Eso, que lo sabemos, que caliente un poquito la cabeza. Ahí estamos. ¿Me entiendes? Y no solo eso, sino que con una vez calentada la cabeza, a mí se me ha calentado mil veces. Pero bueno, no he tenido un RPG-7 de la hostia, porque a veces si llego a tener un SAM-7 tierra-aire, más de un avión de Kentrel, pues en un momento de mala hostia no lo digas tú que no lo hubieras dado al botón. Luego María, ya veremos este año, porque este año... Pero no tengo el SAM-7. Este año, si no estoy yo equivocada, es el año en el que la Fundación Rockefeller prevé que haya un aumento del terrorismo islámico en Latinoamérica. Pues darán en el clavo, seguro, ¿no? Ya veía yo hace, cuando la crisis de los refugiados y tal, a gente de Latinoamérica decir que si no los quiere Europa, mandándolos aquí, que los meto en casa. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Entonces, entre col y col, lechuga. Ay, ay, muy bien. Es que además es eso, están generando la situación para que alguien diga eso. Porque para te voy a decir una cosa, que esta gente venga aquí, sea empatera como sea, les vale un pastizal, ¿eh? Sí. A ver quién coño está financiando eso. 1.000 euros. Una patera, la más barata, son 1.000 euros. ¿De Marruecos? Sí, desde Marruecos. ¿Gente desde Siria? De todas maneras, os recuerdo otro dato, que el mayor porcentaje de inmigración, o por lo menos allá hace 3 o 4 años, mayor porcentaje de inmigración entra por Barajas. No vienen en patera, vienen en avión. Perdón, el mayor número. Sí, mira, otra, entonces, eso me da a mí que pensar también otra cosa, que es que si estos tíos quisieran esconder que la gente muere en patera, lo esconderían fácilmente. Claro, pero no y quiere. Nadie se preguntaría en la mierda, ¿han muerto unos negros en una barca? Si no me digas adiós, hasta luego. Y a tomar por culo. Y entonces, si nos enseñan ese sufrimiento, porque pues para fomentar los dos polos, coño, también la gente buena que vaya a ayudar y se encabronen con los que no, entonces fomenta el que ya acaba diciendo, no, no, pero es que me quitan a mí lo del niño. Y ya. Perdón, sigue María. Sí, sí, que digo que yo no quiero generalizar, ¿me entiendes? Pero yo, ahora ya no, gracias a Dios, pero he sido drogadicta y he pasado muchas horas en la calle. Y he visitado muchos poblados. La policía no hace nada. Que habrá alguno que sí, que sea vocacional, que esté ahí por ayudar a la sociedad. Que no te digo que no. Pero ellos tienen asumido que hay cosas que tienen que existir. Y cuando tienen que mirar para otro lado, miran. La policía no quita el problema, lo mueve de sitio. Las cundas esas famosas de Madrid que salen ahora tanto en la tele... antes cuando no salían, las cambiaban de sitio. Si ahora están ahí siempre en el mismo sitio desde hace 3 o 4 años, es porque ellos quieren que estén. Porque antes nos veíamos obligados a subir o bajar la calle o ir a otro lado, no sé qué. O si pasabas mucho tiempo en tal parque, te toqueaban para que cambiaras al otro, que descansaran un poquito los vecinos de aquí. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa con las aduanas y lo mismo pasa... O sea, están ahí porque tiene que haber de todo. Nosotros ahora que estábamos mirando cómo funciona el tema de droga en Estados Unidos, que claro, pues el número uno consumidor de droga mundial, de todas, ¿no? Pues, y luego los demás vamos, pues... En otros productos, que es lo mismo que la droga al final, la empresa internacional que tiene clientes en Estados Unidos se infla, porque son 350 millones de habitantes. El tío, el que sea representante en Estados Unidos, viene forrado el tío. Vete a Europa a vender. Quiero decir, hay un potencial... los poblados están en las puertas, joder. Importante. Termino. ¿Quién es el que manejaba eso? ¿Qué lecciones había que ganar, Katy, para controlar toda la entrada de droga en Estados Unidos? ¿Qué puerto era? ¿Y quién está? ¿Te acuerdas? Yo sí, pero si no te lo digo, ¿eh? Yo ahora no lo recuerdo. Hillary Clinton tenía que ganar por cojones Nueva York, no porque fuera un estado específicamente importante cuanto a población o potencia federal o lo que sea, sino porque controlando el puerto de Manhattan de Nueva York y no sé qué, por ahí entraba de Colombia lo que no está escrito, y de Colombia y de otros lados, y de ahí va a todos los demás sitios. El otro día leí. Y entonces el candidato que tenga ese estado, incluso aunque no sea presidente, es de a la bomba, ¿sabes? Porque manejo aquí el cotarro, las mafias sindicales de los puertos, y por su consiguiente, pues coño. ¿Pero alguien se cree que la droga viene en pequeños trocitos hechos por unos traficantes que van haciéndose unos pequeños submarinos y unos lo meten por aquí y unos unas lanchas? Eso viene en palé gordo, como Dios manda, que no falta nunca, ¿me entiendes? Eso dejarán a cuatro mendrugos que lo traigan de otra manera, pero lo gordo, además... es que lo gordo podemos... es muy gordo, ¿eh? Porque lo gordo viene en los de la ONG, en los aviones que van con vendas y no sé qué a Afganistán, pues no vuelven... con souvenirs. ¿Pero a qué eso no te lo cuentan en la tele? No. Claro que no. ¿A qué no te cuentan en la tele que hay una red de castadores, de chavales que les pagan el viaje y todo para que se vayan a Colombia y vengan aquí a España con un kilo de lo que sea, y mientras que ellos están siendo pillados por el chivatazo del kilo, están pasando ocho días por el otro lado? Eso es. Eso es. En Estados Unidos es alucinante, porque las investigaciones de muchos periodistas ya que se han centrado en el tema de cómo la DEA, la agencia que se dedicaba, no podía acabar con ello. ¿Periodistas que han muerto por unir al narcotráfico con el gobierno? Joder, es que se los cargan. Sí. Bueno, vamos a dar un dato de estos de y a la gente le suda la polla, que sería... los talibanes iban a cortar y estaban cortando el opio cuando tomaron Afganistán. Y hubo un parón en la producción de opio mundial. Tampoco estaba muy alto el consumo. Bueno, muy alto. Siempre es muy alto. Pero, ¿qué ocurrió? Me parece que eran 2 años, ¿no? Desde que llegaron y echaron a los malditos talibán que iban a dar de droga a todo el mundo y acordaros de esas bombas a las estatuas. Coño, es que eso es verdad. Mira, matan 500.000, no me importa, pero que jodan 2 estatuas milenarias es la hostia. Eso es la hostia, porque son milenarias las islas. Claro, los 500.000 hechos y los podemos reprobar. No sé cuál es el pensamiento de la gente de las jodidas estatuas, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió con la producción de opio mundial? Que me parece que es entre Afganistán y Turquía anda toda la historia, ¿no? Pero, sí, entre Afganistán y Turquía. Afganistán, vamos a decir, que es el productor número uno. Es la Arabia Saudita del asunto, ¿no? La Colombia del... Pues que aumentó la producción un 450%. Jódete. O sea, entran los soldados de paz, los aliados y los buenos, y de repente, joder, esto parece ya hidropónico de la hostia, vamos. Hasta parece que llevan los abonos. 450% de aumento. Pero si estás controlando todo, estás controlando los aeropuertos militarmente, porque claro, en un país de mierda, no sé qué, controlar cosas será complicado, pero en un sitio que está controlado militarmente, que vuela un mosquito y le pegan un tiro desde un satélite, no me jodas. Me estás diciendo que van ahí, ¿por dónde va la droga? Que eran los propios soldados los que estaban ayudando a los recolectores para que se pudiera coger toda la plantación, porque decían, es que esos pobres hombres que la tienen ya plantada, habrá que recogérsela, sí. No se la van a... Que tenemos un vídeo, vamos, con Gerald, es que me acuerdo hasta el nombre del presentador, Geraldo, que es un presentador que es hispano, aunque él habla inglés, y no te lo digo yo que es hispano, tú no lo sabes, ¿no? Pero es muy popular también entre los hispanos precisamente por eso. Y el tío estaba allí en Afganistán y estaban con el, joder, la CNN o lo que sea, y le preguntaba al soldado, ¿y qué le parece a usted? ¿No le parece contradictorio que hayan venido a acabar con la droga y estén ayudando con los fardos? Le preguntó al sargento, ¿no? Y lo tenían preparado, claro, esto es todo... A ver, la tele es mentira, todo el mundo, todo está previsto antes con guión, y el soldado es un gilipollas, así le dicen lo que tiene que hacer en el momento que decir y ya está, ¿no? Entonces le pregunta este, ¿y no le parece contradictorio que esté usted ayudando? Dice, yo soy sargento, no sé qué, tío, ¿no? Entonces mi labor no consiste en saber los altos costas de no sé qué, no sé cuántos, lo cierto es que lo que nosotros estamos haciendo es, a ver cómo era la cosa, para fomentar la cooperación y el amiguismo, ¿no? Entre la población y nosotros, y claro, esta gente cultiva esto. Entonces, claro, sí, pues le jodemos, no vamos a llevar más con ellos, ¿no? Entonces lo que hacemos, le echamos una mano y así somos colegas de la gente, poco más o menos, viene a decir, ¿no? Esto el tipo dice, ah, bueno, coño. Y se queda medio convencido y todo. Y yo te digo que de los que hayan oído, pues hay un tanto por ciento de millones que no, que igual no están dando crédito. Dice, ¿qué pasa aquí? Y en cuanto al otro dice, no, no, altas instancias. Dice, ah, y el vidente dirá, ah, menos mal, joder, ya nos ha dado una explicación. Total, no sé ni tres en un burro. Son palabras que, bueno, justo domino. Y parecía bueno el sargento este, el rubito, ¿verdad? Pues sí, pues era porque era necesario para algo más. Y a tomar por culo, y te lo sacan por la tele. El consentimiento. Sí. Sí. Cuando torturaron... cuando torturaron, la CIA lleva torturando toda la puta vida, ¿no? Y tal. De por sí en el Cubar dicen que durante el informe, pues oye, el lenguaje debe ser ambiguo, ¿me entiendes? O sea, incluso para que haya quien entre ellos no se entere, porque no es para todo el mundo. Y cuando hicieron todas las torturas estas que hicieron en Abu Ghraib y en Guantánamo y en Afganistán y por todos los lados, el informe este, que además lo publicó hace poco, o sea, la CIA lo primero que hizo fue consultar con sus abogados cómo podían vender que las torturas fueran legítimas. Que entraran dentro no de la... No legales, legal, pero sí legítimas. Y no verse afectados. Entonces, el que la información obtenida salvara vidas, pues era una justificación. Uh-huh. Aquí hemos desmontado eso... fácilmente. No, no, si lo han desmontado ellos solos. No, no, también, pentotal, si es que es lo más gracioso. Pentotal sódico, no hace falta torturar a nadie para nada de información. Se llama pentotal sódico, o de otra manera, por si la gente lo conoce, suero de la verdad. Le pegas, claro, un chute a cualquiera, a un elefante, piense, y te canta la Traviata si se la sabe. La gente que se piense las torturas a qué van dirigidas, a obtener información o a convencerte de que tienes que ser alguien que no eres. O a decir, me voy a meter yo en jaleos, voy a ir a esta manifa, que todavía me cogen y ya sé que a Pepita, joder, le agarran con unas tenazas el culo y no veas lo chungo que lo pasó. Dice, me cago en la puta, ni se me... Hostia, qué miedo. Dice, mira, tendrán razón estos, pero bueno, le meto a la ducha y a tomar por culo, que me da miedo. Te cogen, te retienen durante 300 días en un sitio, te apalean, te someten a todo tipo de vejaciones, torturas y presiones psicológicas, y te dicen que van a degollar a tu madre, van a matar a tu esposa, y que de allí, si no tal, sales en un ataúd, y pues oye, si tienes que ser terrorista, lo eres. Claro, claro. Y eres culpable de tirar las Torres Gemelas y de todo lo que ellos te digan. Sí, sí, además es que esa es la programación, el trauma es la mejor programación para la mente. Eso lo he estudiado muy bien la CIA, y la verdad es que... Sí, sí. La mente humana en estado de shock, ¿no? Eso es completamente manipulable. Eso es, eso sí, es. Al final también es con lo que juegan en la sociedad, ¿no? Con la política del miedo. Es que está implantada. Está la semilla, sí, del miedo está implantada en todos los medios de comunicación. Sí. Porque total. Yo, una de las cosas de este programa que hemos hablado es lo de la violencia de género, tal y como está la ley, y lo que siempre me he preguntado cuando hemos manejado las estadísticas de los países nórdicos, ¿por qué en España? ¿Por qué se hace esa ley en España? ¿Por qué no se hace esa ley en Noruega? Porque la ley de la renta básica se va a hacer primero en Finlandia. La educación mejor diseñada se ha hecho primero en Finlandia, por ejemplo, también. Entonces, si siempre vienen las leyes buenas de los países nórdicos, y los países nórdicos nos dicen sus estadísticas, que estaban en una situación incluso peor que estaba España, ¿por qué se hace la ley de violencia de género? Somos el laboratorio, están midiendo la residencia de la gente para poderla aplicar. Mira, si funciona en España, ya ha funcionado aquí, vamos, porque otro país también que está tomado es Argentina, por una ley muy parecida. Eso es una manera de parcializar a la población, para hacer diferentes laboratorios, como para aquí, como vaya, y que parezca que son hasta países, ¿no? Que funcionan independientes, y esta ilusión se mantiene. Alemania, la gente se mosquea con la Merkel, como si pintara una puta mierda. La Merkel no manda una mierda, si es una actriz, joder, a ver si nos entendemos, esto es Hollywood, coño. La Merkel le dicen, pues ¿cómo tiene que ir? A ver si te cae a la Merkel, claro, se le ocurren las ideas luminiscentes de bajarle a los españoles el qué. La Merkel lo que tiene que hacer es transmitir, porque es una actriz, joder. Y la que antes decías que el gobierno americano tuvo que ver cómo vendían la moto. Eso lo hacen, se llaman empresas, de que las inventó el jodido este Bernays, de relaciones públicas. Entonces, relaciones públicas. ¿Qué son las relaciones públicas? Pues bueno, las relaciones públicas ¿Qué hace falta? Pues que busque de bien. Pues cuando va, lo hemos contado muchas veces. Ahora no, que por cierto, fíjate. Es que tenemos a... Fíjate si somos tontos por aquí, tontas, María, que algo nos va a decir Violi, porque claro, sabe del asunto más que nosotros, ¿no? Lo que pasa es que es muy humilde. Y gracias, Violi. Te agradezco que hoy estés así expresiva. Estás disfrutando, ¿verdad? Sí, claro. Te he dicho claro. Que iba a ocurrir, que vamos a estar como en casa, ¿no? Sí, como siempre, como en casa. Vale, vale. Pues, ¿qué nos ibas a decir al respecto? Que las relaciones públicas, la verdad, que la real definición es que es el manejo de la información. Un mensaje publicitario recibe más impacto si es recibido en un conjunto de masas que a una sola persona individual. Porque ese mensaje se va a ir reproduciendo por esa masa. Entonces, si la masa la acepta, lo va a aceptar todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Por el experimento de Asia, lo ve todo el mundo. Claro, entonces juegan mucho con el tema de la información. Y una de las cosas de... claro, las relaciones públicas nace por la política. Es hija de la política, realmente. Es para manejar esa información y tiene sus cuatro modelos. Y el modelo que están utilizando ahora en España, bueno, para mí, que yo lo veo así, luego ya... como sea, y que está muy claro, es dar a entender como que estamos totalmente informados, como que estamos formando parte de un algo, pero realmente hacen con nosotros los que le da la real gana. Un ejemplo de esto, no directamente en información, pero puede ser ir a votar cada cuatro años, que parece que crees que haces ir algo. Ir a votar, el voto útil para mí ha sido un engaño. O sea, yo he votado dos veces, esta ha sido mi segunda vez, y yo, pues, como no iba a votar a los cuatro magníficos, pues he votado a mis animalitos. Y todo el mundo se metía que no es un voto útil, que no es un voto útil. Y yo, voto útil no ha sido el tuyo, que has votado a los cuatro magníficos que te están lavando el cerebro. Es que el mero hecho, fíjate claro, lo que es el lenguaje, voto útil. Claro. Pero que me estás tomando el pelo. Voto, como si votar fuera útil ya de entrada. Fíjate. O sea, ya no estamos discutiendo si votar es útil. No. Si el voto del gilipollas este es útil. Por lo tanto, presuponemos que el otro será útil. Porque si el de este idiota no es útil, el mío sí, ¿no? Y mi pregunta es, ¿y tú qué le importa tres pelotas al del Santander de lo que votes? Y, bueno, tú, o sea, quiero decir, sí. Cualquiera, ¿no? ¿Qué cojones? Bueno, pues espérame. No he podido más que... Lo que está claro es que quieren dar un cambio, porque ven que lo necesitan. Claro. Han atraído a mucha gente con esto de las nuevas formaciones, a mucha gente que estaba desencantada. Y por otro lado, la gente que no tenía ni puñetera idea de cómo funciona nuestro sistema electoral, se va enterando. ¿Qué es lo que quieren? Antes no querían que la gente se enterara. Y ahora lo que quieren es que todo el mundo se entere porque quieren cambiarlo. Entonces, con la excusa de que no vale lo mismo tu voto, es verdad que no vale lo mismo tu voto si se lo das a Izquierda Unida que si se lo das al PSOE. Y de eso se ha tenido que dar la gente cuenta ahora, porque, claro, Izquierda Unida o la Unidad Popular, o como se llaman ahora, se están quejando de que necesitan más votos, porque si no los votos suyos valen menos escaños y no sé qué, no sé cuántos. No es lo mismo un millón de personas que hayan votado a Unidad Popular que un millón de personas que voten al PSOE. Hombre, no. Es verdad, pero no porque sea un voto útil o inútil. Claro, por el sistema. Es lo que les ha interesado hasta ahora. Es por la ley que aplican, la ley electoral que aplican. Lo que me asusta a mí es lo que vayan a, ¿sabes? Y no vayan a vender ahora. Y no la ley electoral, sino que el hecho de presuponer una democracia porque te preguntan cada cuatro años qué partido de los pocos que hay, pues es ya un poco grave. Quiero decir, porque eso no debería presuponer en ningún caso una democracia. Una democracia tiene que hacerse día a día y luego puedes poner lo que te salga de las narices y hacer echar la ley y echar la trampa. Por ejemplo, la democracia griega. Había más de un 50%, hablábamos de esclavos, un 50% de la población en Atenas, por ejemplo, ¿o más? Pues eran esclavos. Joder, qué democracia, de mis cojones, quiero decir. Pero aún así, mira, de esos esclavos, que luego estuve mirando bastante un poquito cómo iban, ahora no te voy a decir cosas concretas, ¿no? Pero muchos estaban mejor que ahora cualquier currela, que te diga. Le pagaba el patrono. Había una serie de condiciones que decía yo, bueno, son esclavos, ¿no? pero qué cojones, y esto ya más quisiera sí. Más de un sindicato tener las condiciones de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Flipeme. Pero bueno, Grecia, el 50% esclavos, a la democracia, cojonuda, todos que a la es democracia. Tomar por culo. No, ya, y entonces damos por supuesto demasiado. Perdón. Quería decir que efectivamente estoy con María, que van a cambiar bastante del sistema electoral, porque el hecho de que estemos en una situación como esta, en la cual se han metido dos partidos y han creado esta votos divididos, que van a decir, pues si no se puede llegar a un consenso para elegir un presidente y hay que volver a hacer elecciones, habrá que cambiar el sistema electoral. Es que está claro que lo van a hacer y está claro que lo tienen ya. Y esto tiene mucho que ver con el futuro sistema electoral que vendrá, el futuro impacto del Tratado Transatlántico, porque como va a afectar a regulaciones sí. Que tienen que ver con el propio Estado, que puede incluso... De hecho, el otro día leí que en Costa Rica ya habían parado una ley, en Puerto Rico habían parado una ley, una multinacional, porque no estaba de acuerdo con... Porque esa me parece que era la de las bananas, la de Fruits, la gran compañía de frutas... de bananas de Estados Unidos, sí. Que ahora no recuerdo cómo se llama la empresa, la de las repúblicas bananeras, la que ha hecho todas las... Pues esta había parado en Puerto Rico una ley precisamente porque se veía obligada a pagar más impuestos. Entonces no dejaba ni al propio Estado legislar, con lo cual esto tendrá mucho que ver con que se querrá ajustar ese sistema electoral a lo que en el futuro ya se claro, viene. Claro, lo que necesiten. De todas maneras, hay diferentes tipos de democracia... Y la que más se ha vendido y se vende la representativa, que es tú ven, pones tu sobrecito y nosotros ya decidimos el resto. Hoy hemos hablado de la posesión, ¿no? No sé si estabas ya con nosotros o no cuando hemos hablado de que si hay gente... que hay culturas en las que la palabra robo, por ejemplo, no existía. No estaba, pero se ha oído, sí. Vale, bien. Pues eso luego a veces también, fíjate, lo que es la cosa, que también se traslada a las personas, ¿no? Y muchas veces más que machismo o feminismo, ¿no? Y que cada cual con sus armas lucha, muchas veces es cuestión de que queremos, por ejemplo, tres personas, ¿no? Queremos tanto a esa persona que la queremos para nosotros igual, ¿no? Esa posesión, esa propiedad trasladada, ese egoísmo de querer que esa persona o también pasa, o sea, con pueblos, incluso por el tema de ay, es que te quiero mucho y quiero lo mejor para ti, pues quiero que vivas como yo creo que hay que vivir. Ahí vamos. ¿Entiendes? Y no es así, no es así, eso no es... Eso no es libertad. No podemos querer que todo el mundo, porque yo crea que algo es bueno para mí, no tiene por qué ser bueno para ti. Mira, os voy pero puede ser bueno para mí. ¿Me entiendes? Y lo tuyo bueno para ti y tal. ¿Y por qué te tengo que obligar yo a vivir a ti como yo creo que tengo que vivir yo? O viceversa. Mira, para ti y también para Violi, porque supongo que ninguna de las dos habla euskera, ¿no? El tema que está sonando por detrás, os voy a decir un poquito por encima así una traducción, y luego si queréis lo oímos entero, ¿os parece? Es de Mikel Laboa, un cantautor vasco. Y en este caso lo canta Joan Baez, la famosa cantautora americana. Entonces, lo que está diciendo por detrás es... Egoak ebaki banizkio, nería izango zen, ¿no? Si le cortara las alas, sería mío, ¿no? O sería para siempre mío. Bañanonela, esen gehiago txori izango, pero de esa manera... Nunca más sería un pájaro. Y yo lo que quería, etaní, choría nuen maite, choría es pájaro. Yo lo que quería era un pájaro. Si le cortara las alas, sería para siempre mío. Pero de esa manera, no sería un pájaro. Y yo lo que quería era un pájaro. ¿Os parece que lo escuchemos y luego acabamos? Perfecto. Nerie izango zen. Preciosa, la canción. Sí, muy bonita. Nunca los deja indiferentes, la podemos escuchar. Creo que es Joan Baez en la Plaza de Toros de Bilbao, cantando en directo. No sé si, no recuerdo si era 88 o 98, no recuerdo el año, pero sí que podéis encontrar ese audio, ese vídeo en YouTube también por ahí. Aconsejable. Es muy bonito, ¿eh? Porque si quieres a alguien, déjale de ser como es, ¿no? Si no, lo que querías era otra cosa, pues búscate otra cosa. Bakunin lo define muy bien, mi libertad. Yo seré libre el día que todos los demás seáis libres. Cuando todos seáis libres, entonces empezará a ser libres. Es que es así. Si tú le... Eso se puede aplicar a grupos, se puede aplicar a pueblos, como decía, se puede aplicar a países, a todo. Si le cortas las alas, pues no va a ser. Si le cortas las alas a Irak, joder, no va a ser la población iraquí libre de ser lo que quiere ser. Se puede aplicar a desmontando a Babilón. Que de repente me encuentro yo porque había un 80% de hombres. Y como tú comprenderás, digo, es que son idiotas las mujeres. Entonces por eso tenemos, ¿no? Pues no. Digo, ¿qué coño pasa, no? Pues no sé, igual al principio. Igual hablo al principio del programa, incluso antes del programa, porque ya como teníamos canales de YouTube y no sé qué, también veíamos estadísticas, ¿no? Sí. Y qué coño... Pues mira, joder, ahora estamos 3-1. Como estoy acostumbrado, ¿eh? También os digo que estoy entrenado, porque con Ángela otra vez y tal, ¿no? Pero, coño, pues no sé, habrá que poner más gente. Katy lo ve claramente porque pues es así y existe la posibilidad. Coño, pues digo yo que han cambiado las estadísticas. No, digo yo no, lo sé, ¿no? Que hay... más mujeres, y además, ¿sabes lo que pasa? Si se dejara ser a la gente lo que quiere ser, antes decía Katy que la población de Irak, que no sé qué, seguramente sería cuando nos diéramos cuenta de que en todos los sitios hay de todo, y habría de todo. A lo mejor cada vez hay menos de todo porque cada vez nos hacen más iguales, tanto en un sitio como en el otro. Claro. Entonces ese es el tema, cuando las cosas surgen con naturalidad, pues se puede dar que seamos 3-1 o viceversa. Sí. El tema es que todos nos sintamos, pues como decías tú antes, de la chica en electrónica era una sola chica con todos chicos, pero que se sienta lo suficientemente libre y no sé, un comportamiento natural con sus compañeros para hacer y llevar a cabo eso que le apetece y que es la única a la que le gusta la electrónica, perfecto, pero que se claro, pueda... Claro, y que no pasa nada, eso ni es rara la chica, ni... ¿Me explico? O sea, sí, no... sí, eso es. Que se ha visto desde un punto de vista de no poner ni etiquetar. Ni... No, no, es libre de hacer y ser lo que le gusta. Esa chica que se queja en la cola, que no ve justo, esa chica no es una tía rara. Es alguien que tiene las pelotas que te faltan a ti en estos momentos. Entonces suena estridente porque en el silencio, pues un golpecito suena de la hostia. Pero ahí debería haber un meneo de la leche que no se debería ni notar eso, me explico. Entonces, claro... es libre, da igual, no es chica ni chico, es libre, es una persona libre manifestando libremente un pensamiento. Lo que pasa es que nos etiquetamos en el cuerpo, en la forma, en el velo, en el novelo, en todo. Por eso la experiencia de violín... Claro, a y las etiquetas son lo que... O sea, a ver, que los seres humanos le ponemos nombre a todo porque es nuestra manera de estructurar nuestro conocimiento, ¿me entiendes? Mm. El problema de las etiquetas es que te lleva a eso, a la distorsión. ¿Y quién las estructura? Porque optamos como la crisis, que es algo aleatorio, que vino la crisis y entonces, mira, etiquetamos. ¿Cómo etiquetamos? ¿Y por qué cojones etiquetamos? Y es que, ¿no será que están etiquetando todo el rato en las medios de comunicación en los cuales claro, no, lo que no te será dicen, que caño, en lo que te dicen el lenguaje? O sea, ellos nos intentaban convencer de que la crisis era cosa de que la gente había vivido por encima de sus posibilidades. Y nosotros ya hemos desmontado aquí, cuando vimos al comité directivo de Bilderberg, que hay una serie de hijos de puta que se estuvieron lucrando y estuvieron vendiéndole a la gente el vivir por encima de sus posibilidades. Y haciéndole ver que era otra cosa. Tenían previsto forrarte mientras tú vives por encima de tus posibilidades y luego encima... te lo echo en cara y me vuelvo a forrar quitándote de la casa otra vez. Eso es. Encima horrible. Con un dinero que no valía nada, o sea que encima no te di nada, y tú eres mi esclavo. Pues no me dirás tú si aquí hay unos gilipollas y otros no, tan importantes como para que me importe si es rubio, negro, el otro, mujer, ni hostias. Vamos a coño a poner firmes a estos personajas. Eso es. Y después... Y no solo eso, que no son solo los que han perdido las casas. Que hay mucha gente que no ha perdido su casa, pero ha firmado un acuerdo con el banco que si antes tenía que pagar hasta los 60, ahora va a tener que pagar hasta los 80 y van a heredar la deuda a sus hijos. Sí, sí, pero tú cógele a un futbolista, no sé qué, y hazle un contrato de lo que sea, tal, bueno, de lo que sea, y para mañana te viene con un abogado y dices, no, pero mira, el contrato de los reguetón a tomar para el culo. Y todo lo dice, bueno, será la ley, sí, verás, la ley ahora, pero ya verás cuando toque el otro lado, que lo de siempre. Que en las cárceles no están los forraos y los forraos chorizan más. Los que están viven muy bien. Ese es lo que nos tenemos que centrar, yo creo, y sobre todo con esto, ¿no? Con el programa de hoy. Que no, el moro no tiene culpa de nada, ¿eh? Y que no tiene la culpa de nada el del Real Madrid, ni tiene la culpa de nada una chica, ni los de Pinto Valdemoro, ni los vascos, ni qué cojón, dónde tenemos que mirar, porque el mago este es la hostia, lo bueno, que sacan beneficio de todo esto, está clarísimo. Eso es, de la división. Ya sea económico, o en forma de poder, o de control. Porque el control y el poder vienen a ser lo mismo. Pues a mí me recuerda, estaba viendo la mente el título de la película de Lucas, La amenaza fantasma. Pues esa amenaza fantasma está en todas las partes. Lo puedes aplicar a lo que quieras, calentamiento global. El tema de que hemos hablado de la violencia de género en todo, está la amenaza del terrorismo, todo es amenaza global. Claro, tiene que haber un miedo y una rapidez de acción. Acordaros lo que os he dicho antes también, en la venta. Entonces, claro... No vas a hacerlo dentro de 5 años. Tienes que firmar que el Ártico se derrite ahora. No te ha dado tiempo a mirar si de verdad se derrite. Pero firmar firmas, ¿sabes? El otro día vosotros, porque no veis la tele, pero me llamó muchísimo la atención. Porque mira, si tú ves alguna serie, algún tal... Es que flipas de verdad los mensajes que hay ahí. ¡Ay, cada vez están más! Que no sabe, ¿sabes? Oye, María, pues... Cuéntanos cuando veas cosas así graciosas también, acuérdate, sí, y nos cuentas. Mira, hay una serie de policías y tal, ¿no? Y están los Mendas tomando algo en un bar después de resolver el caso y todo, y está nevando que te cagan, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Y llega y empieza el uno. ¿Y cómo puede ser que haya calentamiento global, si está nevando fuera y tal, y se ha ido la luz y todo, ¿no?, de la tormenta que hay y tal. Y entonces ya tiene la otra la respuesta preparada. Es que no es lo mismo calentamiento global que cambio climático. ¡Hostia! Sí, sí, en una de estas decía también, o sea, ya pues, la serie es la polla, tal, super, la verdad es que súper bien hecha, muy, muy de suspense, ¿no?, y todo el rollo. Y de repente, cuando está todo a punto de arreglarse, el hijo de uno de los héroes de la serie escribe un manifiesto en el que llama al nuevo orden mundial. ¿Me entiendes? O sea, es que es muy fuerte. ¡Ay, qué bien me ha venido! Mira, joder, me acuerdo. Por favor, no compréis, joder, por Dios, no compréis ninguna gorra, ni camiseta, ni nada que ponga Obey. Por Dios, Obey con B. O-B-E-Y. Porque en inglés significa obedece. No jodas. ¿A que tienes una cosa de esas? Lo siento, como aquí han caído muchos que se habían dejado 50 pavos en Greenpeace el mes pasado. ¿Sí, asco? Y dicen, me cago en ti, les he dado el mes pasado, lo siento, ya, y ya no le dan claro. Entonces, si tenéis alguna cosa de Obey, pues reíros del asunto y como si fuera una pirámide del ojo que todo lo ve. Yo tengo una solución, si le pones, si lo pintas. Eso es. Le pintas delante de Obey. D-I-S-S, disobey, ¿no? No, una sola S. Ah, una sola S. Dis. Vale. Obey, quiere decir desobedece. No, entonces, no, no tiréis podemos... la prenda, que tiene solución. Hacernos unas camisetas así, coño, para equilibrar la cosa. Claro, claro, además original y creativo y la aportas pero algo tuyo. Y encima las vendemos más baratas. Fíjate con lo que hemos hablado aquí. Claro, te ha gastado 50 pavos, nosotros por 20 te la mandamos. O sea, manda huevos, fíjate si son listos los cabrones. Monto una prenda que le gane un pastuzo porque está de moda, en la cual los propios anormales van enseñando a los otros gilipollas órdenes subconscientes claras y directas. Obey, obey, obey. Pues coño, como que estará de moda obedecer un poco, ¿no? Déjate de rollos. ¿Quién es esa que chilla en la cola? Y al final va a venir unos policías, te van a descuartizar ahí mismo y van a aplaudir todo diciendo, uff, cómo molestaba la tía. Si es que no me extraña que la hayan descuartizado, hostias, aquí los policías ahora mismo. No obedecía. Si es que, claro. Y a tomar, para acá, hasta cuidado. Obey no, bueno, Obey que os den por culo los de Obey. Haber puesto otro puto nombre. Que os jodan, no se puede comprar camisetas de Obey. Eso es de atontao, no se puede ir con Obey. Ese es el mensaje. Sé que es un poco más radical el mío y tal, pero coño, es mi papel también aquí en el asunto. No van a pasar las chicas aquí a perder, ¿no? Pues Obey, bueno, no seas gilipollas. No pongas, poner disobey y así aprovechamos. Coño, que el planeta es finito, no vamos a tirar la prenda. Ponle algo delante. Claro, claro. O no, Tobey, ya está. Joder, encima les hacemos ricos y luego encima seguro que las han fabricado. Pero has visto ahí en pues sí, has eso, visto, ¿no?, la marca María, que te digo, ¿no? Obey, no la conozco, yo es que de marca no. Bueno, marca, es que yo le ves porque son en grande. Borras. Además la gente lleva Obey. Sí, que se lleva, ¿no?, como cuando le creo que es letra tipo gótica de esa, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pues eso, Obey, si vale, es decir... Si pasta, la gente se lo pone para que vean lo que tienen. Sí, ese es el problema. Tengo yo un amigo que no se pone una marca de aunque se lo mande el médico, ¿sabes? Y como lleve algo, ¿sabes?, de su ropa, es que nada, nada, nada. Y aunque sea totalmente desconocida, se las quita todas. Bien. ¿Es una cosa? Está bien, yo conozco a alguno también y es verdad. Joder, es que les haces promoción y encima pagas una pasta. Y encima vas, con esto vas hipnotizando a tus compatriotas, ¿no? Obey, obey, obey, vas hipnotizando a todos los trompis que te ven de frente. Impactos visuales. Dentro de 10 años, déjate dar por culo, déjate dar por culo, déjate dar por culo. Y vamos a ir todo como idiotas. El otro día nos chocaba a nosotros viéndolo en el metro cuando íbamos y tal, porque nos parecía estar viendo la película de Carpenter, en la cual el tío va, el protagonista va viendo a los que van mandando en el sistema de una manera extraña, ¿no? Como seres que no son humanos y siempre aparece la palabra Obey, Obey en esa película y decíamos, Gusillos, joder, parece que se está haciendo realidad la película, va todo el mundo con lo de Obey y ya es que lo estás viendo, vamos. Cuidado, nada de contenido homófobo en lo que he dicho, dar por culo no tiene que ver con gays, cuidado, que ya por alguna vez que he dicho esto, pues me parece que no. Los amigos míos que tengo lo dicen 30.000 veces más que yo. Dar por culo es... Hombre, que porque solo te den por culo si te dejas. Lo que quiere decir dar por culo en el fondo es que alguien te obliga a algo. tan íntimo como algo sexual. En el caso de una mujer, pues el mismo ano y el mismo culo que en el del hombre, sin más. Entonces, esa fuerza de esclavitud, ese símbolo, es de lo que estoy hablando yo, ¿eh? No de... Que no busquemos dobles intenciones, ¿no? Muy bien. Bueno, pues... Solo nos hemos ido media hora en el tiempo. Gus, has dicho la una, hemos acabado, son las 2:25, ya va siendo... Pero bueno, yo le he pedido permiso a una persona anónima que hay por aquí, para, vale, si nos dejaba, por favor, que y luego ya íbamos... Y ha dicho, bueno, venga, está en gran. Sí, sí. Así que gracias a esta persona anónima, y yo le dedicaría, si no os importa, el programa a la ama de Katy. ¿Mm? Totalmente. Eugenia, que se ponga cada vez mejor. Y bueno, gracias a Dios, pues ella ya está mejor. La masa un poquito duro. Y es una mujer magnífica. Totalmente. Muy dura, muy dura. Ahí. ¿Qué tal si acabamos poniendo un tema que nos ha traído Violi? Perfecto. ¿Eh? Porque esta ya se ha olvidado. Estaba viendo el joder y dice, oye, mi tema que no lo estás poniendo, ¿qué tal? Dice, ya, como no diga algo, después de la que le hiciste a Ángela con la de Balón Rojo, ya nos tomamos, ya tenemos que ir allí a ponerlo nosotras, si no, no nos lo pone. Voy a tener que diseñar un plan para dividiros, porque si no, esto va a ser la hostia. Para vencer, ¿no? Para vencer. Bueno, pues, ¿le presentas tú el tema? ¿Cuál es? Bueno, el tema es Breaking Up de Alton Ellis. Pues, María, gracias, muchas gracias. María, un besazo y muchas gracias. Igualmente, por todo. Chicos. Y todo el que esté escuchando, recordad lo que quieren, que nos enfrentemos, y entre otras cosas, con el Islam, pero de otras maneras también. Que les dé, no nos vamos a enfrentar. Somos gente decente. Nosotros y les vamos a dar en el morrete. Disobre. María, un abrazo a todos. Un beso, María. Un besazo. Venga, encantada. A Javi también. Y a Javi. Al anónimo. Y al anónimo también. Gracias por el permiso. Totalmente. Un besazo al anónimo y otro a Javi. Venga, gracias, venga, María. Venga, un saludo, chicos. Alton Ellis. Buen ritmo para ir acabando. When you turn and you walk through the door, ah, it hurts me so now, ah, said it hurts me so. When you look at me and you say to do. When you look at me and you say goodbye, oh, you made me cry now. Oh, I said you made me cry. I cannot let you go, for my love is so strong. Say it.